Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, iniciando semana en un puente fantástico que nosotros no podemos disfrutar, pero de alguna manera sí, porque estamos juntos, estamos aquí en la radio, al calorcito de las ondas. Digo calorcito porque ya se ha activado la calefacción en Onda Cero Radio y eso es tremendo. Estamos perdiendo kilos por minutos, pero el fresquito invade el país y eso está muy bien. Hombre, lo siento por los que hayan iniciado el puente buscando las playas y a lo mejor está un poco nubladillo, pero bueno, al fin y al cabo son vacaciones y el descanso siempre viene muy bien. Bueno, pues aquí está La Rosa de los Vientos desplegando sus pétalos con total intensidad, con todo esplendor, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche de tertulia, las 4C, o mejor dicho, hoy las 3C, porque nuestro querido Carlos Canales, por asuntos, se ha tomado un día de asuntos propios, y desde aquí le enviamos un cariñito tremendo, le enviamos un besito de todo el equipo, para que pase bien, para que pase bien estos días, y estoy convencido que lo va a pasar muy bien. Va todo muy bien, Carlitos, un abrazo tremendo desde La Rosa de los Vientos, desde las 4C, tu familia. Bueno, pues esta noche de tertulia con Bruno Cardeñosa y Jesús Callejo, y diferentes asuntos para comentar, analizar y, bueno, debatir. Vamos a ver que tenemos nueva especie de simio detectada en el norte del Congo. Ya lo comentamos en Azul y Verde, pero quiero también las opiniones de Bruno y de Jesús, porque la criptozoología está más de moda que nunca. Muy en boga esta disciplina académica, y lo cierto es que África, donde parece que ya no queda nada, pues sí, África sigue dando sorpresas. Hasta premios Nobel de la Paz, nada más y nada menos. Bueno, pues ese asunto, vamos a comentar también lo de Gengis Khan, ese palacio, esa tumba, ese mausoleo descubierto en Mongolia. También vamos a dar una pincelada sobre ese tema. Vamos a hablar de esa Atlántida que sigue sumergida en las aguas cubanas. Se inicia la expedición en estos días para seguir prospectando, para seguir averiguando cosas sobre lo que pudo ser una antigua, antiquísima civilización. El mundo del misterio, el mundo de lo paranormal, el mundo que tanto nos interesa, que tanto nos emociona, estos asuntos que nos sobrecogen desde hace tantos años, esa tertulia de la Zona Cero, una vez más, aquí, en Onda Cero. Y por supuesto, consultas de vosotros, nuestros queridos oyentes, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Más de 2.000 correos electrónicos hemos recibido ya en lo que va de temporada. En poco más de 5 semanas, esos 2.000 correos electrónicos de toda índole, de toda condición. Os agradecemos mucho el entusiasmo, la fidelidad, esa lealtad que demostráis cada noche hacia La Rosa de los Vientos. Tendremos micro relato en la voz prodigiosa de Paco de León, como es habitual, un relato que nos llega desde Alcalá de Henares. Es una extraña maldición de los sin rostro, os lo contaremos después. En nuestros pasajes del terror, esos psico-killer, asesinos sin alma, Ed Gein, pues al hilo de la muerte de la protagonista de Psicosis. Ya sabéis que Ed Gein inspiró muchas películas en Hollywood, una de ellas Psicosis, otra La Matanza de Texas, otra El Silencio de los Corderos. Bueno, pues Ed Gein, esa mansión de los horrores, hoy protagonista en los pasajes del terror. También Azul y Verde, abundante información Azul y Verde. El Instituto Astrofísico de Canarias va a completar un catálogo de basura espacial. Hay muchísima, miles de restos orbitando en torno a la Tierra. Esto se está convirtiendo en un problema real, tangible. Bueno, pues el Instituto Astrofísico de Canarias nos da algunos datos, algunas claves sobre qué se puede hacer con esa basura espacial. Numerosos hallazgos en la lucha contra el cáncer. No nos cansamos de repetir que en este siglo XXI la medicina debe afrontar grandes retos. Uno, la lucha contra el dolor. Otro, la lucha contra el cáncer. Y dicen que posiblemente el más importante, la lucha contra el SIDA. Bueno, pues en la lucha contra el cáncer daremos hoy avances espectaculares. Y gente sin escrúpulo, me cuenta Macarena Yagüe que Mick Jagger, el mítico y rebelde líder de los Rolling Stones, ha rebajado la superficie de su casa, ha bajado el suelo de su casa, porque su última novia es muy alta. Y le pidió a Mick Jagger que bajara al suelo. Yo no sé cómo esto se puede hacer, supongo que horadando la tierra, pero ahora ya la chica por lo menos está a la altura de Mick Jagger. Supongo que Mick Jagger se subirá en un taburete y algo así, se irán apañando. Bueno, esto está muy bien, lo vamos a comentar en esa gente sin escrúpulo. Todo esto y mucho más. Emociones no van a faltar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en nuestra querida Rosa de los Vientos. Y por cierto, saludamos a José Lu y a Sofía, que se han acercado a vernos en esta noche para disfrutar de la tertulia y del programa. Luego también dirigiré unas palabritas al respetable. José Lu es uno de los pesos sólidos de rosavientos.tk, al igual que Sofía. Bueno, pues creo que lo van a pasar muy bien en esta noche. Han traído hasta pastelillos. ¿Estarán buenos? ¿Tendrán cianuro? ¿Qué será? ¿Será una venganza? ¿Será una conspiración del foro? No sabemos. 3 horas por delante, 3 horas de La Rosa de los Vientos. Esto empieza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Sin más dilación, entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien. Estás perfectamente pertrechado, ¿eh? Te veo muy ágil, muy muy suelto. Sí. Has ido a la cafetería y has vuelto en un minuto y medio, todo lo controlado. Sí, bien armadito de café. Sí, sí, sí. De tabaco, sí. De Coca-Cola. Eso iba a decir, refresco. De cabecera. Tus medicinas, con lo que te gusta Estados Unidos, ¿verdad? Sí, verdad. No es de extrañar que te guste también la Coca-Cola. Por supuesto. Además, además insisto, a mí sí me gusta Estados Unidos, pero que no me gusta en ocasiones son los que a veces dirigen destinos, ¿no? ¿Tú piensas que ellos gusten el chepa, como dicen últimamente? El famoso micrófono, la chepa, ¿no? Que lo fotografiaron en ese primer debate. Sí. Yo creo que está más cerca, fíjate, en esta ocasión. Pero era un micrófono, era una arruguilla de la chaqueta. Lo desconozco, pero es que las teorías... estamos hablando de ese primer debate, en una de las imágenes se le veía algo marcándose en la chaqueta y hay hipótesis para todos los tipos. Incluso hay hipótesis que hablan de si estaba clavado a una daga. O sea, hay barbaridades que se están diciendo y la teoría que más en boga está en estos momentos es que llevaba un equipo de radio a través del cual recibía órdenes de sus asesores durante el primero de los debates contra Kerry. Efectivamente, esa fotografía muestra algo extraño en la espalda, pero de haber sido un micrófono, estaba utilizando una tecnología de lo más rudimentario. Es decir, no es necesario que debajo de la ropa se le observara absolutamente nada si quería faltar a la ley electoral y utilizar un aparato de radio para estar en contacto con sus asesores y recibir órdenes. No se hubiera podido fotografiar. Hemos oído hablar y algunos conocemos bien de cerca periodistas que utilizan micrófonos ocultos entre sus ropas, cámaras de televisión ocultos entre sus ropas y no se percibe absolutamente nada. Entonces es imposible que eso se hubiera percibido bajo la chaqueta de George Bush. Muy probablemente en esta ocasión, y sí que sirve precedente, la versión oficial es acierta. La cierta, porque claro, no nos imaginamos en medio del debate una voz como diciendo, más agresivo, más agresivo. Sí, además que eso significaría que en el primer debate le asesoraron bastante mal, ¿no? Sí, claro, claro, lo perdió. Por eso, porque lo perdió. Igual esos gestos que hacía de fruncir el ceño, de tan incómodo que estaba, es que no escuchaba bien las señales que le estaban enviando, ¿no? Ah, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te acuerdas aquellos tiempos de estudiantes con el emisor, el receptor? Que... Ahí, ¿cómo se copiaba? Lo malo es cuando te pillaban. Sí, bueno. No, la verdad que yo era de la otra época, antes de los aparatos electrónicos. Tú eres de la chuletilla. Yo era de la chuletilla, sí. Además, el ingenio, no veas tú cómo se disparaba para intentar guardar la chuletilla, que después encima no servía para nada, porque justo en ese momento te ponía nerviosísimo y tenías que tirar de la memoria, ¿no? Porque siempre la chuletilla o no estaba en el sitio que tú le habías dejado o estaba ya medio borroso del sudor. Tú te hacías el derecho romano en un palillo, ¿no? Bueno, hubo gente, la verdad que hay museos por ahí de miniaturas donde aparecen textos amplísimos que podían ser verdaderos textos para copiar exámenes. El problema era después descifrar aquello, necesitabas una lupa, ¿no? Sí, sí. Pero sí, hay anécdotas interesantísimas que yo he tenido con compañeros, ¿no? De gente que se hizo la carrera de derecho copiando exactamente todos los exámenes que pilló, ¿no? Con lo cual, para mí eso tiene bastante mérito. Después de derecho no tenía ni idea, pero de técnicas de copiar lo sabían todo. Bueno, pues mira, dice, me he dejado el ojo, pero por lo menos aprobé la carrera, ¿no? No, sí, es verdad. Y doy fe que por lo menos muchos de los exámenes fui testigo de que hubo gente que los copió, porque lo notas, ¿no? Sabes ya quién son los que transgreden estas normas y tenían la habilidad de que no solo de descifrar lo que habían copiado ahí con una letra minúscula tipo hormiga, sino que nunca les llegaran a pillar. Bueno, pues estamos en Tertulia Zona Cero. El pasado día todos nos sorprendíamos con la noticia de este nuevo simio hallado en el Congo. Y la verdad es que hay mucho debate en el ámbito científico, en el ámbito los zoólogos están discutiendo sobre qué puede ser, si un híbrido entre gorila y chimpancé o simplemente un chimpancé exageradamente grande, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jesús? ¿Que estamos ya en un nuevo capítulo criptozoológico? Sí, hasta donde sabemos, ¿no? La cantidad de noticias que han salido, que no son demasiadas, pero yo creo que son suficientes, yo estoy seguro que estamos ante una nueva especie, una nueva especie de primate, ¿eh? ¿Qué puede ser el Bigfoot del Congo? Pues no lo sé, la verdad es que es un primate gigantesco, que está dejando unas huellas ahí pues considerables, pero con la gran ventaja que, a diferencia de otras noticias que hemos comentado de criptozoología, donde solo tenemos que seguir sus rastros a través de las huellas, incluso sus rastros olorosos a través de las boñigas, ¿no?, que van dejando, en este caso se les ha visto. Y además, zoólogos cualificadísimos. Claro, ¿no? sí, estamos hablando de la gran especialista en primates, que es Sally Williams. Pero mira Sally Williams, cuando ve cómo defiende, con qué fervor, ¿eh? Claro, pero es lo que está buscando todo zoólogo y todo científico que se precie. Lo que quieren es verlo. Verlo para creerlo. La cantidad de testimonios que hay son abrumadores, ¿no? No solo de esta especie, que ya cuando fueron allí es porque ya habían oído que había un primate de estas características y lo que tenían que ver pues era pues eso, verle, fotografiarle, catalogarle, ¿no? Siempre la noticia viene precedida por una leyenda, por una tradición indígena de la zona. Y eso está pasando pues con otras criaturas criptozoológicas que están allí también, en el Congo, que después si quieres comentamos alguna. O sea, que una se ha descubierto, pero todavía quedan algunas. Para mí, yo creo que estamos hablando de eso, de una especie de híbrido, posiblemente un cruce entre gorila y chimpancé, pero que es hablar de una nueva especie, una especie que no está todavía catalogada, que se comportan como gorilas, pero que la fisonomía parece que se parece más a la de un chimpancé, con unos hábitos, unas costumbres totalmente diferentes, es decir, parece que tienen un comportamiento inteligente, de hecho los nidos los hacen a nivel del suelo en lugar de los árboles, y una cosa que me llamó la atención es que cuando el equipo de Sally Williams se encuentran con cuatro de estos especímenes, lo que comenta la noticia es que se mantienen en silencio, pues están mantienen la mirada entre unos y otros, se mantienen en silencio, se paran y luego desaparecen. Es decir, en ningún momento hay un comportamiento agresivo, como sería de esperar, ni hay cualquier otro comportamiento que induzca que estamos ante una especie de simios normales y corrientes, sino que hay como una especie de entendimiento donde, como diciendo, dice, vaya, me han pillado aquí los seres humanos, ¿qué hago? Y lo que hacen es, que hacen mutis por el foro, se marchan, pero siempre con ese sigilo, sin aspavientos, sin aullidos, sin nada, que sería lo similar a mejor cuando te encuentras con un grupo de primates y con el encuentro de otra especie para ellos desconocida, que sería la especie humana. Claro. Estamos hablando de la República Democrática del Congo, claro, lugar de conflicto, lugar de guerra, desolación, hambrunas, la zona de los grandes lagos, donde todavía están ahí los grandes gorilas de montaña, apenas unos 600, donde predominan esos enormes machos de lomo plateado. Bueno, Bruno, una noticia interesantísima, ¿y cuál es tu opinión? Que estamos ante algo fascinante. Sí. New Scientist, la popular revista científica de la que por segunda vez hablamos en esta temporada de La Rosa de los Vientos, la primera fue en la primera de las emisiones, cuando dábamos a conocer la captura de esa extraña señal de radio, también fue New Scientist quien se atrevió a publicarlo, y nuevamente ha sido esta publicación que tiene todos los parabienes de la comunidad científica y que calificaban la información como una de las grandes noticias zoológicas de los últimos decenios. Y ciertamente es así, porque creíamos que en ese ámbito, en el ámbito de los grandes simios, se había descubierto ya prácticamente todo. Sabíamos que los gibones, los orangutanes, los chimpancés y los gorilas eran prácticamente un campo cerrado, un campo en el cual ya no se iban a incluir nuevas especies, porque por su tamaño se consideraba bastante complicado que hubiera nuevos especímenes, nuevas especies que pudieran unirse a esos cuatro grandes simios. Sin embargo, esta información viene a desmentir que la ciencia llegue a veces, siempre, a un punto determinante en una investigación. A mí me ha sorprendido mucho leer hoy, como a mediados de los 90, en una publicación también científica, se catalogaba la historia del simio de Billy como una historia pseudocientífica, porque se estaban refiriendo ante a algo muy parecido a las historias relacionadas con el Bigfoot o con los yetis. Si bien, en esta ocasión, ni siquiera los lugareños que avistaban a esta criatura hablaban de un hombre salvaje, como podemos hablar en el caso de algún Bigfoot o de algún yeti. Hablaban hablaban siempre de un chimpancé enorme, al que llamaban chimpancé come leones. Eso es. Y que era capaz, desde finales del siglo XIX, hay evidencias de su existencia. Y que todas las pistas que iba dejando eran idénticas a las de las historias del Yeti, del Bigfoot, del Sasquatch, del Barmanu, de todas estas especies que estarían sin catalogar y que estarían relacionadas con los primates. Hablaban de enormes huellas que dejaban en el terreno, de hasta 50 centímetros de longitud, sí, porque, en algunos de los casos. Eso es, no le llamaban come leones porque sí, es que decían que tenía suficiente envergadura para enfrentarse a un león y derrotarlo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y en el entorno del bosque de Billy, se había creado al norte del Congo, se había creado toda una leyenda sobre estos enormes chimpancés. Enormes porque medían más de 2 metros de altura, en algunos casos, y se ha certificado la existencia de especímenes que por sus huellas, por sus características plantares y la profundidad que han dejado en el terreno, se les calculaba hasta 115 kilos de peso en alguna ocasión. Todas las características de un evento de tipo criptozoológico. Y de hecho, en los últimos años, los criptozoólogos estaban esperando noticias sobre el simio de Billy. En especial, a raíz de dos investigaciones. La que habéis comentado, la de la conocida investigadora Sally Williams, del Instituto Jane Goodall. Es decir, estamos hablando de los principales expertos en simios del mundo. Y de las investigaciones que estaba efectuando un fotógrafo radicado en África, especialista en fotografías de la naturaleza, llamado Carl Annan. En los últimos tiempos, ambos habían sido, la primera de ellas, testigo de la aparición de este enorme simio. Y en el caso de Carl Annan, había logrado no solo eso, sino fotografiar a este enorme chimpancé. Claro, los chimpancés nunca podrían presentar en circunstancias lógicas esa estatura de más de 2 metros de altura. Se conocen casos de gigantismo en algunos simios, como lo hay en algunos seres humanos, pero nunca asociados a toda una población, por muy local que fuera, como sería este caso. Carl Annan incluso había llegado a registrar determinadas pruebas físicas que las habría ido acumulando. Habría fotografiado los cráneos de algunos de estos enormes chimpancés, había recogido sus pruebas físicas, y entre esas pruebas físicas había vello y había restos de heces, que han sido las vitales para que a día de hoy podamos decir que se ha confirmado la existencia del simio de Billy. Porque gracias a esos restos de heces, en la Universidad de Georgia se ha podido analizar el ADN de este animal, y las conclusiones son extraordinarias. Si las conclusiones a la investigación efectuada hasta ahora nos presentaba a un chimpancé con características de gorila, es decir, tenía determinados comportamientos de gorila y determinados comportamientos de chimpancé, tenía el aspecto físico de un chimpancé, pero con la altura de un gorila y con la cresta en el cráneo similar a un gorila, es decir, había una hibridación entrando en su comportamiento como en su apariencia física. Había que confirmar eso mediante el ADN. El ADN lo que ha hecho es confirmarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Nada más y nada menos que estamos ante una nueva especie de simio, ante el quinto gran simio descubierto por los zoólogos, y como dice New Scientist, ante un grandísimo descubrimiento, porque no se trata de una de esas muchas especies que diariamente se añaden al registro zoológico, sino que estamos hablando de una de esas especies que solamente de año en año se añaden al registro por su gran tamaño. Y ya no tendríamos a los chimpancés y a los gorilas, a los gibones y a los orangutanes, al margen de los humanos, dentro de esas características de grandes simios, sino que tendríamos a este que todavía no ha sido bautizado, pero que podemos empezar ya a efectuar su árbol filogenético. Los gorilas tienen un 95% de genes que comparten con los seres humanos, y redondeando podríamos decir que en torno a los 8 o 10 millones de años se separaron de los del mismo tronco de los seres humanos. Podríamos matizar muchísimo esto, pero a grandes rasgos son de los primeros grandes simios que se separaron del tronco humano. Los últimos en hacerlo serían los chimpancés. Algunas fuentes hablan de 5 o 6 millones de años atrás, 7 como mucho, el momento en el que se separaron de los grandes ancestros del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que durante al menos 6, 7 u 8 millones de años, esta especie de simio ha estado sobreviviendo, aislada por completo, en una región muy concreta, generando leyendas muy similares a las del Bigfoot, y sobre todo completamente aislados de los científicos que hasta este momento no tenían pruebas definitivas de su existencia. ¿Qué puertas se abren? A la esperanza. A la esperanza, por ejemplo, en saber que muy probablemente otras investigaciones en marcha, por ejemplo, como las que se están efectuando en Asia con el Oran Pendek y con otras especies de yetis, bueno, pues se abre la esperanza a que no es ninguna quimera. Buscar nuevas especies próximas al hombre en diversas partes del planeta. Ahora el problema radica en averiguar cuántos ejemplares quedan de esa especie nueva. Han sobrevivido durante millones de años aislados, han sobrevivido incluso a Mogutus ese seco, que eso ya es un... Bueno, eso ya es un... eso es un mérito tremendo, ¿verdad? A Kabila, en fin, están sobreviviendo a todo esto, pero ahora han sido descubiertos. Va a caer sobre ellos la temerata, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo no sé si siempre se ha debatido esto, ¿no? Si es bueno o no es bueno que al final se descubra una especie nueva, ¿no? Ahora fíjate, en lugares de conflicto absoluto como Congo o Vietnam, ahí son los reservorios ahora mismo para la criptozoología, ¿no? Claro, sí, sí, porque son de los lugares, evidentemente, que todavía no ha llegado el turismo, que todavía quedan ahí un poco reservados dentro de su naturaleza salvaje. Y bueno, lo de la República del Congo hasta tiene su lógica, ¿no? Porque es una extensión amplísima, pero lo de Vietnam sí que no tenía ninguna lógica, que todavía hubiera una especie de hombre salvaje ahí conviviendo después del napal que echaron ahí los norteamericanos. Y la gente naranja. Claro, o sea, que eso es más insólito, ¿no? Que todavía hayan sobrevivido alguna especie, como parece que es el caso. En el Congo, bueno, todavía puede tener su explicación, igual que en algunas zonas de Tanzania o de Kenia, donde también sabéis que hay leyendas donde se habla de ciertos humanoides, de ciertos primates, como el Chemosit o el Osonandi, que todavía está dando mucho que hablar a los criptozoólogos. Entonces, lo que tú comentabas, bueno, ¿cuántos miembros de esta gran familia, de esta nueva especie que se ha descubierto? Porque no. Ya sabemos que cuatro hay, sí, que son los cuatro que se han avistado, ¿no? No deben ser muchos. No deben ser muchos, no, seguro, porque si hubiera sido muchos, con la tecnología que tenemos ahora y con la cantidad de expediciones que hay en busca de estas nuevas especies, hubieran descubierto. No, estaríamos hablando de muy pocas. Pero suficientes para mantener la especie sana, ¿no? Pero lo suficiente, evidentemente, claro, tiene que haber las suficientes hembras, ¿no? Claro. Como para que eso se mantenga. Yo creo que el siguiente paso y la siguiente noticia que comentaremos aquí en la Zona Cero pues será hablar de una especie ya capturada de uno de los animales que ya se le haya analizado, que se sepa perfectamente su árbol genealógico, que se sepa perfectamente dónde se desligó, a lo mejor del tronco común que pudieran tener los chimpancés o los gorilas, y todo el parentesco genético que pueden tener con los seres humanos. Desde luego es una buena noticia y abre la puerta para otras criaturas criptozoológicas que, sin ir más lejos, como decía Bruno, no hace falta tampoco irnos a Asia, irnos a otros continentes. En África todavía siguen estando presentes, que yo sepa, si hablamos solo de grandes primates, de grandes simios, todavía hay otras tres que están todavía por descubrir, y muchas de ellas es en África Oriental. Os recuerdo que está el Agogwe, que este es muy pequeñito, de 1,2 metros, donde estaría ubicado en alguna zona remota de Tanzania, y bueno, que tendría pues un pelo rojizo, que todavía pues está por catalogar y por descubrir. Y en Tanzania y Kenia, sin irnos muy lejos, el Chemosit o eso Osonandi, que os he comentado antes, le llaman oso porque tiene una especie de envergadura muy similar al oso, pero que puede ser perfectamente un gran primate, con afiladas garras, con colmillos, que deja huellas de 70 centímetros, ojo al dato, y que muchos paleontólogos están detrás de él. Incluso se habla de algún tipo de especie que tenía que haber desaparecido, como era el Sinopithecus, pero que algún ejemplar se haya mantenido. Y en Kenia estarían otro tipo de simios, incluso ahí se les denomina con el denominador común de X, el X1, el X2, hasta 5, distintas categorías y fisionomías, desde altos, rubios, algunos con mucho pelo, otros negros, otros son blancos, pero con una característica: casi todos ellos llevan mazas en las manos para matar a los animales o para matar a los enemigos. Bueno, pues todo eso está en este continente. Y sin irnos del Congo, aunque ya no estamos hablando de primates, sino de otra especie muy emparentada posiblemente con los antiguos dinosaurios, estaríamos hablando del Mokele Bembe, que es otro de los animales criptozoológicos recurrentes y que estaría en algún lugar indeterminado también del norte del Congo, y que bueno, pues se resiste a ser avistado. Casi todos los testimonios que hay es a través de las huellas o de los pelos que van dejando, pero desde luego el Mokele Bembe, uno de los que está detrás de él, precisamente Jan Ove Sandberg, que nuestros oyentes le conocerán porque fue aquel que en el año 1999 captó los sonidos de una gigantesca serpiente lacustre en el lago Selhor, que era Selma, que aquí los pusimos además. Sí. Bueno, pues este criptozoólogo es el que está detrás del Mokele Bembe. Bueno, pues ese también estaría ubicado en el Congo. Es decir, esta noticia yo creo que es esperanzadora porque abre la puerta a otros caminos de investigación, a otras criaturas que están por avistar y están por catalogar. Por cierto, vamos a decir que hoy la FAO, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la biodiversidad, anuncia, nos ha dicho una noticia trágica, ese móvil, y es que cada año se pierden 20.000 especies, 20.000 especies en el mundo, cada año, no cada década o cada siglo, sino cada año 20.000 especies. Por favor, que esta que se ha descubierto ahora no sea la próxima en el catálogo del año que viene. Esperemos. Qué dato terrible, 20.000 especies. Sí, es que si hacemos un cálculo diario estamos hablando de casi 100. Es tremendo. Diariamente, es decir, que cada hora se están perdiendo, según este dato, tres especies vivas, ¿no? Sí. Es un dato que nos debe obligar a la reflexión y a potenciar este tipo de investigaciones. Porque, por ejemplo, el simio de Billy, que hasta ahora era una quimera, encontrarlo, era una quimera científica, ahora al ser descubierto se enfrenta al riesgo humano, pero se enfrenta a que, afortunadamente en este caso, la asociación vinculada a Jane Goodall, nada sospechosa de no amar a los grandes simios, va a cuidar y se va a encargar de cuidar fehacientemente de que hay que intentar que subsista pese a la amenaza del hombre, que es muy fuerte en aquellas zonas, que existan 4, 8, 10, 12, 20, 30, los que sean, pero seguramente el simio de Billy tiene más probabilidades de sobrevivir hoy, una vez descubierto, que sin ser avistado y sin ser descubierto de forma definitiva. Y por lo tanto, nuevas investigaciones que se están efectuando en diversas partes del planeta sobre especies similares, creo que deben ser potenciadas, auspiciadas y defendidas por todo. Fíjate ahora mismo que mientras estábamos comentando, he hecho una pequeña lista de los diferentes Bigfoots, Yetis, como los queramos llamar. Quizá es injusto denominarlos de una forma porque hablamos de cosas absolutamente diferentes o relativamente diferentes en un caso u otro. Y qué curioso que es cierto ese dato, que son zonas complicadas políticamente, bélicamente, siempre. En las que se parecen haberse mantenido reductos de estas especies animales, ya no solo en Vietnam, en donde existiría el Orang-Pendek a punto quizás de ser hallado, posiblemente se trate del próximo gran simio en formar parte del catálogo. Pero bueno, más bien que pequeño simio, ¿no? Bueno, por la estatura. Sí, pero estaríamos hablando de un simio en todo caso mayor que el chimpancé, hablaríamos de un heredero, según las teorías más en boga, de un heredero de los Homo erectus, de un ser de 1,40, 1,50, 1,60 de estatura, 1,70 incluso en algunos casos. Pero, por ejemplo, otro de los Bigfoot o de los Yetis que existirían sería el Barmanu de Pakistán. En las montañas de Pakistán, en donde precisamente la paz brilla por su ausencia, y sigue habiendo testimonios y sigue habiendo referencias. Fíjate que el gran investigador español del criptozoólogo Jordi Magraner falleció hace 2 años en esta región, víctima posiblemente de esa inestabilidad que existe en la zona, pero esa inestabilidad no había acabado con el Barmanu, del mismo modo que en el Cáucaso, otra zona en donde la paz también es una quimera, en donde se encontrarían algunos de esos almas, algunos de los Bigfoot de la antigua Rusia, en este caso tanto como el Barmanu, según algunos investigadores, herederos de los neandertales, de esa especie humana, pero no directamente del Homo sapiens, sino de una especie paralela que desapareció hace 20.000 años. Sobre los Almax se habla de unas 50 colonias, incluso. Sí, posiblemente cuando hablamos de Yetis, genéricamente, hablamos de la especie de Yeti más extendida geográficamente. Lo favorecen esas enormes llanuras y esos enormes aislamientos por parte, gracias a las cordilleras que existen en la zona, y que no es una zona excesivamente poblada en algunos en algunos lugares, e inaccesible, pero grandes zonas inaccesibles. Todo, cuando hablamos de la antigua Rusia, todo es enorme. Y también la extensión, la ubicación de estos seres. 22 millones de kilómetros cuadrados, claro. 44 veces España, ¿no? Sí. Eso es tremendo. Bueno, por poner una nota graciosa, hemos visto hoy en la televisión a una hembra orangután que estaba en un zoológico de Japón y tiene 48 años ya, la orangutana. Estaba, claro, con una cara de asco, estaba ahí en la jaula aburrida y le ha dado por limpiar la jaula. Ha cogido la bayeta y se ha puesto a limpiar los barrotes y yo le han dado un mocho y se ha puesto iba a decir la mujer, se ha puesto a limpiar la jaula y dije, mira, de verdad, a lo que estamos. Y le daban como novedad, como atractivo, para que vayan a ver a la orangutana limpiando la jaula, ¿no? Y mira a lo que estamos llegando. Bueno, debe ser como ha hecho una actividad distinta a las habituales, sí, sí. Ya dentro de poco la bautizarán un poco como la orangutana criada, ¿no? Sí, sí, o algo sí, así, porque... Pero es una demostración de que, hombre, en este caso hay otras connotaciones, pero que sí. Hemos querido alejar a los grandes simios de los humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es así. Hay un proyecto liderado en España por Pedro Pozas de Terrados, el proyecto Gran Simio, que tiene entre sus objetivos, es una quimera, pero es una cosa bella, que los simios tengan los mismos derechos que los seres humanos, porque muchas cosas son seres humanos. Les hemos restado tradicionalmente todos sus gestos de inteligencia, los hemos considerado como el resto de los animales irracionales, pero cuando se ha investigado tiene unos comportamientos absolutamente humanos. En cuanto a genética nos diferencia un 2%. Un 2%, claro. Sí, sí, un 2%, sí. Un 1,4%, según las últimas investigaciones. Es decir, prácticamente nada. Un pequeño salto evolutivo. No sabemos si hacia atrás o hacia adelante dio origen a los seres humanos. En algunos casos pensamos que ese salto evolutivo fue al final en sentido inverso a la lógica. Pero lo cierto es que sus comportamientos, antes hablaba Jesús, de esos yetis que aparecen con garrotes y que se les observa con garrotes. Es decir, están utilizando una herramienta, están manifestando un comportamiento prehistórico, pero un comportamiento humano. Conocemos casos de grandes simios que, por desgracia, han imitado al ser humano en el arte de la guerra. Simios que entre sus diferentes grupos se enzarzan en batallas perfectamente trazadas, perfectamente estudiadas, con un nivel de estrategia verdaderamente sobrecogedor cuando se examina. Los simios están mucho más cerca de los humanos de lo que nos imaginamos, y eso hay que reclamarlo, y más en tiempos como los actuales, en donde simio por excelencia está encargado en demostrar que no quiere pertenecer a esa especie. Bueno, de estrategia y de táctica, Bruno, porque se ha demostrado también que en esos combates hay chimpancés o gorilas que asumen la responsabilidad del envite, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que tienen claro. También sus héroes. Claro, sus líderes. Sus... Sí, sí. Bueno, pues nada, esta noticia hermosa que hemos podido contar en la tertulia Zona Cero. A ver si podemos seguir dando noticias de este calado, porque yo creo que son las que realmente interesan en este siglo XXI tan, tan incierto. Bruno tiene una noticia, Jesús, yo no sé. Vámonos ya directamente, le dejamos al sol hablando, porque ha descubierto a Bin Laden. Ah, bueno. Ya tiene, yo siempre lo supe. Digo, si algún día alguien lo encuentra, tiene que saber Bruno, ¿no? Bruno, la información privilegiada que tiene. Bueno, sabes, Bruno, que se está comentando, se está rumoreando que hay una sorpresita preparada por George Bush antes de las elecciones. Sí. Y bueno, se intuye que puede ser la captura de Bin Laden, ¿no? Esa es una de las informaciones que se mencionan en la baraja de las posibilidades de la sorpresa de octubre, que se ha venido a llamar. Ese es el gran misterio de la humanidad ahora mismo. Pues sería las en la manga, ¿no? Por utilizar el signo de la baraja. ¿Dónde está Bin Laden? ¿Estará en Pakistán? ¿Estará en el norte de la India? ¿Dónde está Bin Laden? Bueno, pues parece que hay respuesta. Parece que hay una respuesta que la ofrece alguien que, y esa es la razón por la cual traemos a colación esta noticia. Porque es alguien que nos ofrece todo el crédito. Es el investigador y periodista Gordon Thomas, uno de los grandes expertos en servicios secretos que hay en el mundo. Un periodista con extraordinarios contactos y que, si se ha caracterizado por algo, es que cuando sus informaciones se dan a conocer, por ejemplo, hoy a través del diario El Mundo y de otros muchos diarios a nivel internacional, es que hay un peso y hay algo que le invita a creer en que está en lo cierto. Sí, y él menciona... Si se dan cuenta los oyentes, seguimos hablando de criptozoología. O sea, en este caso, sí. se intuye que existe... Se intuye, sí, sabemos saber dónde está. ¿Existe alguna fotografía? Sí, sí, sí, sí. Está un poco afectado a lo mejor, pero... Sí, tiene un andar extraño también. Su ser con pelo. Su mano derecha, el Mullah Omar, la última vez que se le vio iba en moto por... Sí. Huyendo de las tierras afganas en una Vespa. Fue una de esas múltiples cosas que nos han ido contando en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, pero Gordon Thomas efectivamente sí. Nos da toda la fiabilidad. Sí, desde luego. ¿Y él qué dice? Él qué dice. Asegura Gordon Thomas que esta puede ser la sorpresa de octubre, término por el cual se conoce desde el año 1980, cuando fue la carrera electoral entre Ronald Reagan y Carter. Se supo que la gente de Ronald Reagan había pactado con los gobernantes iraníes la liberación de los presos norteamericanos en la embajada de Teherán, y que si mantenían presos a esos secuestrados ganaría Reagan las elecciones. Las ganó y después se liberaron. Esa sorpresa de octubre ha aparecido siempre como una amenaza antes de cada elección, como un as en la manga en manos de alguno de los dos candidatos a la presidencia. En este año se ha hablado desde el comienzo de la posibilidad de la existencia de ese as en la manga, de esa sorpresa de octubre. Desde los ámbitos neoconservadores del gobierno de los Estados Unidos se potenció la idea de que podía ser un gran atentado terrorista en fechas previas a las elecciones. Posteriormente también se informó que podría ser un as en la manga, pero en manos del factor demócrata. Un cataclismo en la bolsa y en los precios del petróleo liderado por las maniobras bursátiles de George Soros. Y en tercera opción se habló de la posibilidad de que ese as en la manga fuera la captura de Bin Laden, el hombre más buscado en la historia del planeta Tierra, el hombre buscado por todos los servicios secretos de los Estados Unidos. De capturarse, Bush ganaría las elecciones. Y Gordon Thomas dice que puede estar ocurriendo algo en las próximas semanas a este respecto. Según informaciones a las que hace alusión y que proceden de una fuente de alto rango, de un funcionario de alto rango del Pentágono, con contacto directo con Dick Cheney o Donald Rumsfeld, dos de los máximos gobernantes de los Estados Unidos, al parecer, en tiempos relativamente recientes, tras haber huido de Afganistán y de Pakistán, Osama Bin Laden se refugió en las montañas de Kashgar, en la zona fronteriza entre China y Pakistán, una zona en la cual habitan 5 millones de musulmanes enfrentados a otras poblaciones locales, una zona con una serie de conflictos verdaderamente terribles que no salen en los grandes medios de comunicación, pero que son tan graves como los conflictos que ocurren en otros muchos lugares. A partir de un momento determinado, en la zona se pacificó. Y todos esos conflictos pasaron a una mejor vida. ¿Por qué? Según Gordon Thomas y según el informante de Gordon Thomas, esto se debió a que en su huida Bin Laden habría llegado al lugar y habría pactado una paz en la zona con las autoridades chinas a cambio de que le protegieran. Al parecer, satélites de la Agencia Nacional de Seguridad, según publica Gordon Thomas, han captado imágenes muy fidedignas de la existencia de un campamento vinculado a Osama Bin Laden y al número 2 de Al-Qaeda, Al-Zawahiri, el médico egipcio, médico además personal de Osama Bin Laden, que habría sido captado en estas imágenes por parte de satélites de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero en un momento determinado, y gracias a las promesas de Washington vertidas por Donald Rumsfeld en una visita que cursó a China a comienzos de este año, se habría pactado la entrega para ahora mismo, para este mismo mes, de Bin Laden por parte de las autoridades chinas que dejarían de proteger a Bin Laden en esta región y entregarían la operatividad militar en la zona a las fuerzas especiales de los Estados Unidos con objeto de capturarlo. Según Gordon Thomas, ese puede ser el gran as en la manga que podría tener el gobierno de Estados Unidos. De hecho, hace muy poquitos días, Teresa Hunt, la esposa de Kerry, de John Kerry, anunciaba que no le extrañaría nada que en las próximas semanas se produjera la captura de Bin Laden. Lo anunciaba con cierto dolor porque suponía que eso iba a ofrecer, iba a dar la victoria a George Bush. Otra cosa es que ese as en la manga para algunos tiene muchos problemas. Y una captura de Osama Bin Laden en Oriente Medio en estos momentos podría provocar que el hervidero estallara de forma completa. Las tribulaciones de un saudí en China. Estará ahora mismo Bin Laden, Jesús, tomando arroz chino tres delicias. Y en otra parte totalmente diferente donde se ha dicho. Pero no, la verdad es que es curioso este tipo de noticias, pues que es cierto, ¿no?, que algo se está fraguando ahí en el ambiente, ¿no? Sí. Y puede ser lo de Bin Laden. Lo que pasa es que me extrañaría muchísimo, porque una persona que ha sido tan reticente, ¿no?, a su captura durante todo este tiempo, que se deje capturar en un momento que beneficiaría en principio a su peor enemigo, ¿no?, que sería, sea el que sea el que gane las elecciones, siempre será el enemigo de Bin Laden y de todo lo que representa Bin Laden. Bueno. Entonces me extrañaría, pero bueno, desde luego la noticia es interesante porque algún golpe de efecto, conociendo la mentalidad de los norteamericanos, van a dar eso seguro que en estos próximos días. Bueno, por cierto, vamos a contar algo sobre China en el día que dejamos atrás. Hemos denunciado esa pena de muerte que existe en 78 países de todo el mundo. Resulta que en lo que va de año se han ejecutado a más de 1,000 personas en países como Irán, como Estados Unidos, y también China. China es el país que más ejecuta. 700 muertos van ya, 700 ejecutados en lo que va de año. Incluso tiene la cosa una triste gracia, porque en China esas ejecuciones suelen ser públicas. El pasado 1 de octubre ejecutaron a seis reos delante de 2.500 personas, y buena parte de esas personas eran niños, para que fueran aprendiendo, ¿no?, con los escarmientos populares. Precisamente, perdona, Juan, una de las informaciones que daba a conocer Gordon Thomas es que en ese acuerdo llegado entre el gobierno de Estados Unidos y de China existiría por parte de Estados Unidos la promesa de levantar la mano sobre las acusaciones que se están vertiendo contra China respecto a los crímenes relacionados con los derechos humanos en aquel país, que es tremendo, ¿no? Tan tremendo como que obligan a los familiares de los condenados a muerte a que paguen las balas cuando los fusilan, o a que paguen los materiales con los que van a ejecutar, ¿no?, al preso. Es tremendo. 700 muertos ya ejecutados en China en lo que va de año. Y muchos más que están pendientes. Hay 3.000 y pico, me parece, en Estados Unidos, pendientes de una pena de muerte, una pena capital. Bueno, vamos con correos, vamos con las consultas Zona Cero. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Allá recuperada. Qué hermosa estás ya. Qué bien. Has perdido 14 kilos en estos 3 días. De verdad, se me nota, ¿no? Qué bien te ha ido la clínica. Me ha venido bien. Buchinger. Me echo ya de todo, ¿eh? Ya he aprovechado y me echo de todo. Te has hecho un repaso general, chapa y pintura. Completo, sí. Muy bien. Bueno, pues dinos alguna consulta para Jesús y Pues tenemos, y por ejemplo, la de César, que estaría encantado de que le comentaseis lo último que sepáis sobre el proyecto SETI. Bueno, lo último ya lo hemos venido diciendo, sí, ¿verdad? Tenemos esa extraña señal que está ahí recogida y anunciada ya en el último mes y pico, ¿no? Exacto, hace mes y medio, 2 meses, no llega todavía. En New Scientist, precisamente volvemos a hablar de esta publicación, daba a conocer, según algunos científicos, con exceso de espectacularidad y con poco celo científico, el hallazgo de una señal captada en 3 ocasiones de diferentes, procedente de un lugar del cosmos concreto, una señal de radio auténtica, y que ahora había que determinar si estaba guiada por procesos inteligentes o no. Para eso habría que captarla una cuarta, una quinta y una sexta vez, pero nunca jamás hasta ahora el proyecto SETI o SETI@HONG, en esta ocasión han participado los dos, tanto el proyecto SETI de búsqueda a través de radiotelescopios como el @HONG a través de los pantallas de los ordenadores de miles de usuarios de PC, nunca se había captado nada tan extraordinariamente sospechoso. Y si SETI ha dado un gran avance, lo ha dado en estos últimos meses gracias a esta esperanzadora señal. Aquí tengo a Martín Espósito, que está hecho un primor. Es el doncel de Sigüenza ahora mismo, Martín Espósito. ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues Sergio dice que este verano ha leído un libro, 1421, el año en que China descubrió el nuevo mundo, de Gavis Menzies. Sí, este libro de moda. Que narra las navegaciones de la flota china en el primer tercio del siglo XV. Sí. Dice que, de ser cierto lo que en él se narra, tenemos la explicación del mapa de Piri Reis. Bueno. No. Sí, no, la verdad es que el libro es fascinante, ¿no? Este libro de Menzies está levantando muchísima polvareda, sí, pero cuenta algo que parece que es cierto, que una expedición china estuvo en América pues unos cuantos años antes de que estuviera Colón, pero no sería la primera vez, ¿eh? Porque también se sabe que una expedición china en la Edad Media, no se sabe muy bien si sobre el siglo VI, el siglo VII, descubrieron un continente que lo llaman Fuchan en las crónicas antiguas, y que también hay rasgos incluso en la cerámica de algunas culturas indígenas de Sudamérica, sí, rasgos muy chinescos, ¿no? O sea, como que algún tipo de civilización china estuvo allí anteriormente a la que cuenta Menzies en su libro, que además se titula así, 1421. Mm. O sea, que la verdad es que es apasionante, porque Menzies utiliza todo tipo de mapas de la época, entre ellos el del Piri Reis, y claro, no olvidemos que incluso el propio Piri Reis ya nos está mencionando una de los viajes anteriores a Colón, con ese piloto anónimo, porque incluso habla de Colón, de Cristóforo Colombo, que estuvo allí pues unos cuantos años antes, unos 10 años antes más o menos de la fecha oficial de 1492, si es verdad estas anotaciones que hace este almirante turco Piri Reis en unas anotaciones al margen de Piri Reis. Es decir, que por todos los sitios nos está diciendo que hubo expediciones anteriores, pero la expedición china, tanto esas dos expediciones como la medieval como la de 1421, indica, yo creo que a todas luces, y eso yo creo ya no es ningún secreto para nadie, que antes de Colón ya hubo expediciones, en este caso expediciones del lejano oriente. De todo calado, de toda índole, ¿verdad? Lo que pasa es que Toscanelli no se enteró. El mapa con los tres continentes dijo, esto es. Pero hay mapas, es verdad que hay mapas, y el de Pirelles es más espectacular, pero el de Vinlandia, por ejemplo, donde aparece recogida todo lo que es la Terranova y todo lo que serían los territorios explorados por Erik el Rojo, pues bueno, pues también ahí indica de que alguien estuvo en Norteamérica, en este caso Norteamérica, antes que estuviera ya no Colón, porque estuvo solo en Centroamérica y en las islas del Caribe, pero desde luego no es ningún secreto para nadie, y la Demencias es que es un libro amplísimo en cuanto a documentación, en cuanto a rigurosidad. De lo que se enteró Cristóbal Colón en su estancia en Madeira, pues bueno, lo cierto es que para la historia universal, Cristóbal Colón fue el que llevó la póliza y le pusieron el sello, ¿no? Que es el descubridor oficial. Sí, Macarena. Daniel del Prat de Llobregat está muy intrigado por unas esculturas encontradas en Río Tinto de humanoides, humanos y homínidos, y que al parecer se encuentran en un museo de Torrecampo, en Córdoba. Sí, bueno, eso ya comentamos, ¿verdad? Los enigmas del mundo. Sí, eso fue uno de esos 100 primeros enigmas del mundo, esas esculturas halladas en los años 70 en la zona de Río Tinto, tras una de las explosiones provocadas por los perforadores y por los mineros de la zona, aparecieron en un yacimiento, en uno de los muchos yacimientos de la zona, una serie de bustos que representaban a extraños homínidos, representaban no solo a seres humanos, sino a seres parecidos a seres humanos. Por desgracia, el dueño de ese museo falleció en tiempos muy recientes y no se sabe cuál va a ser el destino de esa inmensa cantidad, más de 100 posiblemente, esculturas y bustos que representan, según algunos investigadores, a neandertales, a Homo erectus, a Australopithecus, es decir, a las diferentes especies que nos han precedido en el camino evolutivo. Esto era un gran misterio, porque al ser datadas esos bustos, al ser datadas esas esculturas, se descubrió que tendrían varios miles de años de antigüedad. Así que, por lo tanto, la cultura responsable de hacerlo supo de la existencia de esos ancestros humanos, que son, sin embargo, un descubrimiento relativamente reciente y, sin lugar a dudas, propio del siglo XX. ¿Cómo lo sabían hace miles de años los antiguos habitantes del sur de la península, que habían existido Australopithecus, neandertales y otras especies prehumanas? No lo sabemos, es un gran misterio. Hay que buscar una respuesta a esa explicación o abrazarse a la hipótesis más racionalista, que nos dice que en realidad eran fantasías de aquellos hombres que dibujaron algo parecido a seres humanos, pero lo hicieron con una extraordinaria perfección. Sí, Martín. Jesús dice, ¿por qué no hacéis un monográfico del libro Un curso de milagros? Y pregunta si existe una secta. No, pero bueno, es que si hiciéramos monográficos de todo este tipo de grupos que lo que intentan es potenciar la mente del ser humano, que de ahí viene un poco lo del curso de milagros, o sea, tiene un nombre muy rimbombante, pero en el fondo son cursos muy al estilo del control mental, autoayuda, de Silva y cosas de este tipo, ¿no? Que son sectas o no, bueno, sabes que rápidamente en el momento que hay una especie de líder, de gurú en cualquiera de estos grupos, siempre lo achacan como secta, que yo sepa. Claro, son grupúsculos. Y sí, efectivamente, pues son grupos que están un poco para el desarrollo humano, para el desarrollo intelectual, a través de una serie de técnicas que ellos pues consideran que si eres capaz de utilizar gran potencial de tu cerebro, pues puedes considerar lo que son milagros para la ciencia, pero que en el fondo son procedimientos o técnicas no muy bien entendidas a lo mejor, pero que tienen unos efectos prodigiosos a la hora de conseguir, por ejemplo, curar enfermedades a distancia, incluso pues determinados procedimientos parapsicológicos que ahora están revestidos de cierto oscurantismo, pero que se pueden conseguir a través de una serie de técnicas, incluso pues de un desarrollo mental pues muchísimo mejor del que tenemos actualmente y que se puede hacer. Entonces, el curso de milagros va un poco por ahí, pero igual que existen otra decena de disciplinas parecidas, siempre con el mismo desarrollo mental. Vamos a ver una muy rápida, Macarena. Pues Carlos pregunta qué hay de cierto o falso del llamado tirón gravitatorio. ¿Del tirón gravitatorio? Sí. Bueno, pues ya se lo pasamos a Pepín 3, esto de él. Yo supongo que se refiere a ese tirón que están recibiendo las ondas Voyager, que están traspasando las fronteras del sistema solar, que parece que se resisten a abandonar el sistema, como si la gravedad les atrajera más de lo que esperaban los científicos. Es cierto, ahora hay que saber qué tipo de fuerza está impidiendo su viaje estelar, parte de su viaje estelar, a estas ondas. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad, y no os preocupéis porque luego tenemos una hora por delante de tertulia y otra con más cosas en La Rosa de los Vientos, más consultas Zona Cero en rosa.vientos@ondacero.es y asuntos interesantes para seguir analizando. El misterio nuestro de cada día. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Qué maravilla, hemos aprovechado la pausa para dar buena cuenta de unos 4 kilos de pasteles que nos han traído José Luis y Sofía. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué ricos están! Y tenemos sidra, tenemos champán, tenemos, bueno, cava, tenemos de todo. Muchas gracias. Y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Todos los domingos estamos aquí haciendo la tertulia. ¿Cómo enriquece esto, eh? Si es que nos malcrían, ¿eh? No nos merecemos la audiencia que tenemos. No nos merecemos estos kilos que tenemos de más. Tú estás muy gordo, Jesús, este año, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que es por eso, porque nos quieren tanto los oyentes que, claro, tampoco vas a hacer un desprecio, ¿no? Los pastelitos con crema, con colesterol, están buenísimos. Sí, sí, mira. Si el récord es tomar 6 antes de que empiece otra vez. Bruno ha sido capaz de meterse 3 pasteles en... Me ha ganado, ¿eh? Esto es la competición, nos ponemos ahí en sonar las señales horarias. Bruno me ha ganado y mira que lo tiene difícil, ¿eh? Que le pongo alto el nivel. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la tertulia. Zona Cero. Y en esta tertulia, don Jesús Callejo, nuestro embajador en el Vaticano, nos trae diferentes asuntos. Por ejemplo, este libro, curioso, sobre los milagros aceptados por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí, sobre los 15 milagros como más espectaculares, ¿no? Y mira que debe haber milagros... Pero tantos. Sí, sí, ha recogido, yo creo que los que más sorprendentes, ¿no? Porque solo está hablando de un milagro por cada país, por cada zona, ¿no? Y que ha servido pues para que se beatifique a muchísima gente. Estamos hablando de que hay más de 1.800 santos y beatos proclamados por el Papa Juan Pablo II, sí, sí, que es durante esos 26 años. Un alto número, ¿eh? Un número tremendo. Bueno, ya ves que ahí ha hecho el récord de todos los récords. Es el que más ha beatificado. Es el que más, ese. Ya hace tiempo, ya incluso lo comentamos en la noticia hace un par de años, ya había superado el récord de sus predecesores, de los cuales 1.433 son mártires de todos estos 1.800 santos, ¿no? Pero bueno, el resto ha sido elevado a los altares muchas veces solo por un solo milagro, ¿no? Por beatificación. Y en este caso hay un escritor italiano, Saverio Gaeta, que es el jefe de redacción de la revista católica Familia Cristiana, que se ha ocupado de rescatar de los archivos, bueno, pues los 15 milagros más increíbles. Fíjate que ya de por sí, cuando hablamos de milagros, como comentábamos antes en la noticia anterior, ya de por sí estamos hablando de algo que supera un poco el entendimiento de la ciencia actualmente. Bueno, pues él ha recopilado los 15 milagros más increíbles reconocidos por Juan Pablo II y que ha plasmado en un libro, que solo está en italiano ahora porque acaba de salir, que se llama Milagros cuando la ciencia se rinde. Yo creo que el título es bastante expresivo. Bueno, entre estos 15 milagros se encuentran pues casi todos los países. Lo que pasa es que hay mayoría de Sudamérica. Y él después explica, el autor, por qué más en Sudamérica y en otros lugares. Habla de casos en Colombia, casos en México, casos en distintas localidades, pero todos con un componente más sobrenatural, si cabe, de lo que sería un milagro. Y vamos a poner algún ejemplo, porque yo creo que es lo representativo. Está el caso de la niña colombiana Natalia Andrea García, quien, a pesar de haber sido herida por un disparo de un traficante de droga, que la traspasó la columna vertebral, además un tiro certero que la dejó paralítica, bueno, pues volvió a caminar gracias, dice el libro, dice el autor Saverio Gaeta, gracias a la oración de la santa española Paola de San José de Calasán, que es la fundadora de una comunidad religiosa en el pueblo donde ella vivía. Ni que decir tiene que todos estos milagros son los contrastados, los de que aparece muchísima información médica, muchísima información del antes y después de que se produjera este milagro. Por lo tanto, ya son milagros reconocidos por el Vaticano. Otro de los milagros que él menciona en estos 15 que ha recogido en su libro, pues dos casos mexicanos, por ejemplo. Uno es el de Juan José Barragán, que tras arrojarse por un balcón, por el balcón de su apartamento, a 10 metros de altura, y se rompió el cráneo, sobrevivió milagrosamente, gracias supuestamente a la piedad de San Juan Diego, que, como sabéis, Juan Diego es el gran indígena, ¿no? El primer indígena elevado a los altares, que es el que tuvo, o le ocurrió ante su presencia, lo de la tilma de la Virgen de Guadalupe, y que hace muy poco, pues como sabéis, bueno, ya había sido beato y ahora la han elevado a la santidad. Bueno, pues este primer indio canonizado por el Papa, San Juan Diego, es el que supuestamente sirve de intermediario para la curación de esta persona, Juan José Barragán, que se rompe el cráneo después de tirarse de esta altura de 10 metros y que inexplicablemente pues el hombre vuelve a la vida y además vuelve pues a estar en un estado saludable, ¿no? según los testimonios. Otro caso de una mujer mexicana que fue declarada totalmente estéril. Bueno, esto de la esterilidad en la Biblia realmente tenemos bastantes casos, ¿no? Pero actualmente no había demasiados donde una mujer haya sido declarada totalmente estéril por los médicos y que dé a luz a un niño después de rezar al misionero Rafael Guizar Valencia, según dice este libro. Bueno, son varios casos, ¿no? Hay otro, por citar ya el último, ¿no? De los 15, porque tampoco es plan de extendernos mucho, pero los médicos nunca han podido explicar convincentemente el caso de una mujer brasileña que perdió el líquido amniótico en el cuarto mes del embarazo y sin embargo consigue llevar adelante el embarazo y tener a su hijo. Esto parece que médicamente sería imposible. Bueno, según Saverio Gaeta, el hecho de que en Sudamérica sea el lugar donde más milagros fantásticos o sobrenaturales ha podido recoger no es casualidad. Él cree que sucede porque hay zonas en el mundo donde todavía existe la humildad, donde todavía existe la capacidad de creer que existe un alguien, y ese alguien con mayúscula, la mayúscula, sí, que puede intervenir a favor y por amor del hombre, según dijo su autor. Y después comentó algo que a mí me parece bastante significativo, que es ese componente de amor, ¿no?, que se da en casi todos estos milagros, esa fe que tú depositas en un santo o en un beato. El escritor italiano aclara que su objetivo es poner ante las personas pues una hipótesis, y esa hipótesis es que existe algo que la ciencia aún no puede explicar, y que si después alguien lo quiere llamar Dios, dice, yo estaré contento. Pero él no especifica si eso puede ser Dios o lo que sea. Sencillamente hay algo, una fuerza, que a estas personas, comprobado médicamente, le ha hecho pasar de un estado pues muchas veces catatónico, otras veces cataléptico, otras veces casi de una muerte segura, a un estado de vida, a un estado saludable, siempre con la intervención de algún santo. Todavía a lugar para la fe fortalecida. Todavía, ¿eh? Sí, esto a mí, sabéis que siempre me entusiasma, y yo, sí, de hecho, recojo pues muchísimos de estos casos milagrosos que aparecen en la prensa, que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Cuando a lo mejor en un accidente de avión pues han muerto todos menos uno, y ese uno puede ser una niña pequeña, o gente que técnicamente tendría que haber muerto por algún tipo de deflagración, algún tipo de muerte, ¿no?, que muerte aparente que le ha sobrevenido, y después, sin embargo, vuelve otra vez a resurgir, sí, vuelve a la vida, y luego no se cuenta más. Pero cuando sigues un poco investigando esa noticia, ves que esa persona que ha estado pues muy cerca de morir ha tenido algún tipo de visión, se le ha aparecido algunos seres angelicales, ha tenido algún tipo de trascendencia o de estado alterado de conciencia. El prodigio. Hecho, claro, ese tipo de cosas están ahí, no hay que negarlo. Otra cosa es que no sepamos interpretarlo, otra cosa es las interpretaciones médicas, incluso fisiológicas, que se han dado, diciendo que el cerebro en ese momento genera una serie de endorfinas y por lo tanto son visiones internas en el paciente, pero que no tienen ningún tipo de realidad externa. Bueno, yo creo que eso no es el momento ahora de entrar en esas circunstancias, pero sí, que el milagro existe, que el milagro se da, y que se da además todos los días, yo creo que es un hecho evidente. Lo único que hace el Vaticano es recoger, a través de su tribunal, ¿no?, de su tribunal inquisitorial, es recoger muchísimos de estos casos. Pero en la vida cotidiana, en cada momento, están ocurriendo también milagros. Ocurren estos milagros, y más en España, en este país nuestro, donde ya es un milagro de por sí sobrevivir a nosotros mismos, ¿no? Está muy bien. Y tenemos aquí a Miguel, hombre, a Miguel Pellicer. Es que lo acababa de apuntar porque me he acordado, porque mañana estamos ya en la celebración del Día del Pilar, que claro, se supone que fue el Ojo de Calanda, ¿no? Exacto, claro. La entidad, sí, divina, la madre de Jesús, que intercedió directamente en este milagro, que es probablemente no, es el único milagro aceptado por la Iglesia Católica en toda su historia, de resurrección de la carne, y a partir, por supuesto, independientemente, por supuesto, de la propia resurrección de Jesús, que lógicamente, claro, mientras no se demuestre lo contrario, la Iglesia lo sigue aceptando. ¿Y qué tratamiento le dio la Iglesia al caso de Miguel Pellicer? Hubo un análisis, hubo un estudio en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la oficina del alcalde de Zaragoza. Yo he estado ahí examinando ese acta que está en una vitrina que preside la entrada en el hall del despacho del alcalde de Zaragoza, en donde está ese primer acta que se efectuó para dar fe del milagro, del supuesto milagro. A partir de ese acta notarial que se encuentra en el Ayuntamiento de Zaragoza, se inició una investigación oficial de ese suceso, un suceso que se aprobó como milagro, pero que no involucró necesariamente nombrar santo a ninguna de las figuras que habían intercedido, entre otros casos, porque la figura que teóricamente había intercedido aquí era la Virgen María, y no era necesario elevarla a los altares. Pero Miguel no es beato, ¿no? No. Sin embargo, su caso sí se considera como milagroso, fue aceptado por la Iglesia Católica, y lo que sí que desconozco es si en algún momento ha existido alguna investigación en la cual se ha considerado que Miguel Juan Pellicer fue el instrumento de unión entre lo terrestre y lo celestial para cometer o para propiciar algún milagro. Desconozco si ha habido alguna investigación en ese sentido, pero de verdad que el caso de Cojo de Calanda, de Miguel Juan Pellicer, año 1642, en Calanda, en Teruel, es sencillamente espectacular. Y toda la información es verdaderamente sobrecogedora. Pese a que han pasado más de 300 años, uno se lee todos aquellos informes, y hay una categoría científica en aquel examen, una categoría judicial a la hora de haber haber examinado lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue realmente sencillo, es decir, difícil de comprender. Este joven zaragozano volvía de la zona de Castellón de la Plana con un carro y sufrió un pequeño accidente que le provocó que la rueda del carro le pasara por encima de la pierna, a la altura de la rodilla. Eso provocó una gangrenación posterior en la pierna, una herida absolutamente insufrible, que provocó que en un hospital de Zaragoza le fuera intervenida la pierna y le fuera definitivamente amputada. El muñón quedó aproximadamente a unos 4 o 5 dedos por encima de la altura de la rodilla. Y de esa forma, Miguel Juan Pellicer quedó condenado a la mendicidad en la Basílica del Pilar, se convirtió en un personaje muy conocido en la zona, volvió a su localidad natal, volvió a Calanda, y una buena noche, al cabo de un año después de la operación, en su cabaña familiar, en su casa familiar, él durmió en una habitación contigua, en lo que entenderíamos por la cabaña, por la presencia de unos visitantes en casa de la familia. Su madre le pidió que durmiera en ese lugar por un día ante aquella circunstancia, y en un momento determinado, con un cantil en la mano, acudió la madre en busca de él para saber si estaba en perfectas condiciones, y observó cómo por debajo de la manta le aparecían dos pies. Y aquello le parecía absolutamente incomprensible, absolutamente incomprensible. Entonces despertó a Miguel Juan en ese momento, que todavía entre la realidad y la ficción describió cómo acababa de tener un sueño con la Virgen y con los ángeles, en donde los ángeles le restituían la pierna. Y efectivamente, ahí estaba esa pierna, con la cicatriz, con las mismas heridas y marcas que tenía anteriormente, como si la misma pierna hubiera sido vuelta a colocar en el mismo lugar. A partir de ahí comenzó una investigación que determinó que aquel hecho era milagroso, y la verdad es que, pese a que uno trata de ser agnóstico, cuando examina toda esa información, queda verdaderamente sobrecogido. Sobrecogido porque además, y gracias a las investigaciones de un gran investigador zaragozano que durante años estuvo persiguiendo este tema, Ángel Briongos, se localizaron unas imágenes como que demostraban que hace no muchos decenios algunos miembros de la Iglesia, con ayuda política, lograron exhumar en las cercanías de Zaragoza el cadáver de Miguel Juan Pellicer. Era una prueba definitiva para saber qué había ocurrido con esa pierna. Y se encontró que su cuerpo estaba entero, estaba en perfecto estado, no de conservación, pero que no había ninguna cosa llamativa, salvo una extraña osificación en su pierna. Una extraña osificación que podría atribuirse a ese milagro, no, pero que algo había ocurrido ahí y que efectivamente existía una base real e histórica para ese suceso. No sé si milagro o no, pero lo cierto es que a mí este tipo de juegos me llaman poderosamente la atención. Hoy, por desgracia, este tipo de amputaciones laborales ocurren con excesiva frecuencia. Y ha sido precisamente un hospital zaragozano, la más zaragozana, el principal responsable en provocar que el milagro de Calanda hoy sea una realidad científica, y ahí acuden muchos enfermos de muchas partes del mundo que sufren este tipo de amputaciones traumáticas en accidentes, para que se les restituya la pierna o se les restituya el brazo. Eso ocurre hoy, pero fue un milagro del que no se conmemora mañana ningún aniversario, pero sí que es el día de la entidad, de la figura religiosa que se supone que intercedió en este hecho. Y vamos a aprovechar, Jesús, para saludar a todos los maños, ¿verdad? Todos los aragoneses, que tenemos el Día de la Hispanidad, el Día de la Virgen del Pilar, y caramba, es una de esas fiestas sagradas, ¿verdad, Jesús? Sí, además un lugar de poder, un lugar sagrado, claro, porque claro, alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, la primera aparición de Santiago, o del personaje que se hiciera llamar Santiago, apareció en el Pilar, en lo que era actualmente donde está ubicada la Basílica, donde se le aparece la Virgen, además con una característica muy especial, porque la Virgen en ese momento no estaba muerta, estaba viva en Palestina, estamos hablando del año 40 después de Cristo, cuando todavía se le aparece a Santiago. Era en César Augusta, ¿no? Claro, entonces es la primera aparición de la Virgen en todo el mundo, pero ya ni siquiera hay que hablar de aparición, es la bilocación de la Virgen, y ocurre en Zaragoza. Y después, el otro elemento importante, el por qué se convierte en un lugar sagrado, es porque cuando aparece la Virgen ante el apóstol Santiago, aparece rodeada de ángeles y con un pilar. Y ese pilar es el que dice la tradición que ahora mismo se puede ver, se puede tocar. Es decir, es de los regalos virginales rarísimos, porque normalmente todo queda siempre en el campo etéreo de las leyendas, pero en este caso es algo pétreo, algo sólido, que se puede ver y que se puede tocar. Y de hecho, se sabe que ese pilar ha originado, directa o indirectamente, muchísimos milagros también, solo por el hecho de rezar ante él, solo por el hecho de tocar. Por lo tanto, todo eso confiere a ese lugar de una sacralidad importante, porque no solo está rodeado de muchísimos fenómenos y leyendas sobrenaturales, sino que además si es cierta la leyenda, tendríamos un vestigio divino, un vestigio celeste, como es el pilar donde se asentó la Virgen. Además vino muy bien porque César Augusta, Zaragoza, es una ciudad que nació fruto de la guerra. Fue fundada por legionarios veteranos que venían de las guerras cántabras. Dos grandes ciudades se fundaron debido a eso, Emérito Augusta, Mérida, y César Augusta, Zaragoza. Y bueno, pues vino muy bien que en ese año 40 se levantara ese pilar, para dar un poco de impronta. Y después se volvió a aparecer otras dos veces la Virgen en la península, también a Santiago, ¿no? Por lo tanto, tiene ese honor, ¿no? Qué pródigo era Santiago, ¿eh? Sí, era muy pródigo. Bueno, al final, la última que se aparece es cuando ya Santiago estaba muerto. Se le apareció a Prisciliano, al final. Y después, al final, se le apareció a Prisciliano, que por esas épocas estaba, un poco más tarde estaba en Trebris ahí, dejándose cortar la cabeza, ¿no? Y los restos es los que llegan también para que a través del río Ulla, y ahí es donde surge esa especie de confusión entre la leyenda de uno, de Santiago, y la leyenda, no tan leyenda, de otro, porque ella es un personaje histórico y que se sabe además determinar muy bien los itinerarios geográficos por donde fue su cadáver y sus discípulos, y que al final pues viene todo ese tinglado, no, toda esa polémica de Prisciliano. Pero desde luego, la Virgen se aparece por vez primera en España y se aparece de una forma tan espectacular como estando en dos sitios a la vez. Y en Zaragoza, qué devoción hay, ¿verdad, Bruno? Bueno, en Zaragoza. Tremendo, ahora mismo Zaragoza está con más de 1,5 millones de personas, por encima del doble de la población. Bueno, para pasar a la Basílica, yo no sé ahora, porque bueno, yo hace tiempo que no voy, pero incluso hay otro vestigio también para demostrar, ellos demuestran de que hubo un milagro también operado directamente por la Virgen, y es unas bombas durante la Guerra Civil. Sí, están ahí, están ahí. Claro, ahí todavía está. Lo que pasa es que no sé si ese agujero todavía está o lo han tapado, ahí me parece que no. Ahí están esos agujeros. Y eso lo siguen mostrando como un milagro, porque es verdad que en circunstancias normales esa bomba tenía que haber explotado, y sin embargo, solo orada el techo, pero las bombas quedaron inertes, ¿no?, justo en el momento que traspasa el lugar sagrado. Y ahí están desactivadas teóricamente, y, claro, y en una de las en la segunda columna, entrando por la basílica del Pilar, muy cerquita de lo que es la basílica original. Luego se construyó todo el gran templo alrededor, y es uno de los grandes objetos de devoción, uno de esos milagros asociados a la basílica. También se habla de ese Cristo que hay a la entrada del edificio, una de las, quizá el segundo centro neurálgico en devoción de la basílica, en donde hay un hermoso Cristo al que dicen que de vez en cuando le crece el cabello. Hay muchos casos de esas también, características mismo, sí. Y ahí dicen que también le crece el cabello a ese Cristo, que se ha convertido también en un centro de peregrinación para todos los devotos de Zaragoza. Pues eso es lo que hace que un lugar se convierta en sagrado, ¿eh? Sí, es verdaderamente un lugar mágico, en donde una basílica que no destaca por su excesiva belleza. Yo soy de allí y quiero Zaragoza, pero nunca se puede. Pero tiene esa fuerza, ¿no? Sí. Esa extraordinaria fuerza que tiene la Basílica del Pilar, y que bueno, hoy dentro de 24 horas vamos a asistir a como un millón de personas. Sí. Un millón de personas, nada más y nada menos, una ciudad de 600.000 habitantes. ¿Cómo se explica, no? Que un millón de personas vayan a una ofrenda de flores. Eso quiere decir que ahí hay algo que atrae como un imán, ¿no? Bueno, cuando se habla del Rocío, que recibe un millón de visitantes, ¿no? Ese peregrinaje tremendo, ¿no? Pero ahí está la Basílica del Pilar. Sí, que no le va a dar zaga. No le va a dar zaga, sí. Ya, pues, yo tengo mucho cariño porque yo con 5 o 6 años mis padres me pasaron por el manto de la Virgen. Claro, es que es ese manto que cambia todos los días, ¿no? Sí. Que, por cierto, en la Basílica del Pilar, en una de las naves, me parece que es la nave izquierda, aparece un gran cuadro donde queda representado el milagro del cojo de Calanda. Exacto, que gráficamente, los que vayan mañana a la Basílica pueden contemplar esto que estamos comentando hoy. Y luego, por más milagros, por más hechos, ya no sé si legendarios o no, al otro lado de donde se encuentra la basílica original, de donde se encuentra la ubicación de esa talla de la Virgen de 30 centímetros tan solo de madera, y sin embargo tantísima devoción que ha generado, pues al otro lado de la iglesia hay una especie de pasadizo, una especie de túnel, creo que es justo debajo de la zona del órgano de la nave central de la iglesia, en donde la tradición ahora mismo está cortada. Yo en las últimas veces que he estado estaba cortado precisamente para evitar que la gente insistiera en eso, que si atravesabas ese túnel conteniendo la respiración, el deseo que tú pedías en el momento de entrar se iba a cumplir posteriormente. La verdad es que tenemos mucha devoción, ¿verdad? Nos encanta la Basílica del Pilar, nos encanta Zaragoza, o mejor dicho, Zaragoza, ¿no? Porque casi contiene toda la población de Aragón. Pues el 90% calcula aproximadamente, aunque si hay suerte, será la capital europea de aquí a muy poquitos años, porque parece que se va a celebrar la Expo ahí, que tiene todas las papeletas para que la Expo, como la de 92, vuelva en el 2012 a España y vuelva a Zaragoza. Dice que es la capital, verdadera capital de España, porque está a la misma distancia de todas las ciudades importantes, de Madrid, de Bilbao, sí, de Valencia y de Barcelona. Un poquito más de Sevilla, pero que está a la misma distancia de todas ellas, ¿no? Es uno de los pasajes de la historia que yo recuerdo con más emoción, con más cariño, el de los sitios de Zaragoza. ¿Cómo es posible aquella tenacidad, aquel espíritu libre, aquella resistencia obstinada, 50.000 muertos, el 10% de todos los que murieron en este país, en ese conflicto sangriento por la independencia contra los franceses, murieron en la ciudad de Zaragoza? Sí. Es que es abrumador el dato. Viendo la resistencia en torno a la basílica, esos tío Jorge, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esos héroes. Es que tiene una, no sé, transmite fuerza. Yo quizá me pierde, ¿no? El hecho de que nada más y nada menos que 20 años he pasado en aquella tierra. Y qué voy a decir, ¿no? Para mí es la gran ciudad española por excelencia. Pese a que me siento gallego porque nací allí, pero no sé, pero Zaragoza tiene algo muy, muy importante. Además, creo que en los últimos tiempos ha sido una gran capital cultural, en donde ha salido infinidad de manifestaciones culturales a todos los niveles. Es una ciudad que se ha reivindicado a sí misma, que creo que estaba injustamente apartada de los grandes circuitos europeos y que por fin, afortunadamente, está ahí, ¿no? Bueno, pues nada, al grito de los maños ante los franceses, que no. Se rendió y dice que no. Y ahí estuvieron. Por algo, no quería recordar, ¿no?, lo que se dice de los maños. Sí, ¿no? Zaragoza ha inspirado una de las partituras militares más bellas que he oído en mi vida, que es la de Cristóbal Udrí. Sí. Zaragoza, que me parece una preciosidad, estando basada en un hecho tan dramático, ¿no?, como era el sitio de Zaragoza, pero es una música de las que no me canso de escuchar. Sí, bueno, pues ese homenaje que hemos rendido a Zaragoza, a la Basílica del Pilar, también en este día importante, este día de la Virgen, también en la zona cero, en esta tertulia. Bueno, pues tenemos aquí diferentes asuntos. Yo no sé cómo va lo de la Atlántida cubana, Bruno, que estamos en un sinvivir. Sí, que además es uno de los temas que nuestros oyentes de vez en cuando nos preguntan. ¿Hay novedades? Bueno, en ciencia, en ese tipo de investigaciones, las cosas van lentas, afortunadamente, porque deben ir así, deben ir con paso firme. Lo contamos rápidamente. Hace 4 años, y nosotros fuimos, yo creo que en este programa, los primeros en dar a conocer la noticia en este país, se había descubierto en un punto situado entre la isla de Cuba y la península de Yucatán en México, a más de 600 metros de profundidad, restos de lo que parecía ser una civilización. Una civilización que había construido calles, edificios, pasadizos, monumentos. Estaba ahí, a 600 metros de profundidad. La investigadora que había descubierto esto era la directora de un equipo de geólogos canadienses que buscaba petróleo en la zona y que casualmente se encontró con esto en las fotografías subterráneas que tomaron del lugar. Había algo incomprensible, y es que esa zona había estado sobre la superficie, había estado habitable, digamos, hace unos 10.000 años, hace por lo menos 8.000, 10.000 años. Y esto que quería decir, que no se ajustaba a ningún patrón, a ningún guión establecido para la historia de la humanidad, porque los seres civilizados, las culturas, aparecieron muchísimo unos cuantos miles de años después, y más todavía en América o en América Central. No se ajustaba ningún patrón sobre la historia de las civilizaciones, pero desde entonces se supone que ahí hay un gran misterio y se ha especulado con la posibilidad de que se tratara de la Atlántida. De hecho, los primeros habitantes, y así lo recuerda la descubridora de estos restos, la rusa, Paulina Zelinsky, recordaba que los Olmecas, que fueron quizá el primer gran pueblo de América Central, recordaba que sus orígenes estaban en una isla más allá de la costa, a la que ellos llamaban Atlanticú, y que podría tener que ver con esa Atlántida que luego se ha extendido como mito en diferentes culturas del planeta. Y esos hallazgos están ahí desde entonces. Las fotografías fueron analizadas y fueron estudiadas, y todo apuntaba a que se trataba de restos artificiales. Esta información, con sus diferentes avances en investigación, la hemos ido poniendo a la hora en la Rosa de los Vientos. Pues bien, esta misma tarde, hace muy pocas horas, ya podemos confirmar que el barco Academic Golisting ya se encuentra en la zona en la cual se han localizado a estos restos, en la superficie del mar. El barco, con 22 tripulantes, 3 de ellos científicos de diferentes nacionalidades, rusos, cubanos, mexicanos, se encuentra ya en la zona, capitaneados, por supuesto, por la investigadora Paulina Zelinsky. Este barco, el Academic Golisting, va a estar allí durante varios días. Ha estado entre el fin de semana pasado y el jueves, que zarpó del puerto de alta altura de Progreso en México. Ha estado preparando la última etapa de una investigación que ya ha sido calificada, por ejemplo, hoy en el diario Yucatán, como posiblemente una de las expediciones científicas más importantes a nivel arqueológico de los últimos tiempos. De hecho, entre los 156 patrocinadores de esta misión, 156 patrocinadores de esta misión, que cuesta nada más y nada menos que 2 millones de euros, se encuentran instituciones como National Geographic, como la NASA o como el NOAA, que es el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Hay un gran apoyo científico ante algo que puede ser un gran descubrimiento, porque el gran avance de Paulina Zelinsky, y que comenzará a trabajarse a partir de mañana, en menos de 24 horas, va a comenzar a trabajarse con lo que es la joya de esta expedición, que puede dar origen a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Se llama el Deep Worker. Es un sumergible con capacidad para una sola persona, que es capaz de profundizar hasta 800 metros de profundidad con una persona y permanecer en esa altitud o en esa profundidad bajo el mar durante 106 horas. Es un submarino de casi 3 metros de longitud y 2 metros de altura, de más de una tonelada de peso, que lleva, además de muy buenas cámaras fotográficas, dos cámaras de cine, que son las que utilizó para su trabajo James Cameron para la película Titanic. Van a estar allí junto a una serie de focos que provocarán que a 800 metros de profundidad, focos de 2,4 kilovatios, que provocarán que la luz que ilumine esos restos artificiales sea idéntica a la del Sol, y en ese momento se activarán las cámaras y se grabará si esas calles, si esas carreteras, si esos caminos, si esos monumentos, si esas pirámides son realmente una construcción artificial. Si es así, y los geólogos parecen apuntar a que efectivamente esa zona se hundió hace unos 10.000 años, si es así, estaremos ante el descubrimiento, no sé si de la Atlántida, pero sí posiblemente del eslabón perdido de la historia de las civilizaciones. Pues esto suena muy interesante, Jesús. Este es un lugar en el que nadie cree, ¿no? Hasta que se descubre. Hasta que se descubre. No, yo creo que el punto débil de toda esta investigación arqueológica es la obsesión que tienen por cifrar que los restos corresponden a la Atlántida, ¿no? Porque claro, la Atlántida se ha ubicado en tantos lugares. Lo que está claro es que es una civilización que ha desaparecido, que está en estas aguas caribeñas, pero ¿por qué siempre decir que es la Atlántida? Porque yo creo que le quita cierta seriedad. A lo mejor es otra cosa. Claro, puede ser otra cosa, porque la Atlántida ya es como prejuzgar algo que todavía no se tienen datos suficientes, está claro. Ensanchar mucho lo de Platón, ¿no? Sí, pero claro, pues que la Atlántida, si al final hacemos caso a Platón, estaría más cerca del otro lado, ¿no?, del Atlántico, estaría más cerca de lo que es las Islas Madeira, lo que es más cerca de las Islas de las Canarias, más cerca de la península, más cerca de África. De lo que llamo Plutarco las afortunadas. Claro, las afortunadas, ¿no? Sí, de las Hespérides, que también se mencionaba, ¿no? Sí. Como uno de los lugares paradisíacos y uno de los lugares donde posiblemente haya más cosas por descubrir debajo del agua que encima, pero bueno, pero eso también es lógico, ¿no?, por los cambios climáticos y los cambios geológicos. Pero lo que no cabe ninguna duda es que Paulina Zelinsky está detrás de la pista de unas ruinas arqueológicas. Sí. Fíjate que ni siquiera las fechas coincidirían, porque siendo más optimistas estaríamos hablando de 10.000 años, cuando la Atlántida parece que estaría hundida hace 12.000 años, siempre 10.000 años antes de Cristo y no 10.000 años en su globalidad. Pero bueno, con independencia de eso, es cierto que son de las noticias más recurrentes, y eso es importante porque hay otras noticias que solo se mencionan y ya nunca más se vuelve a saber de ellas, pero sí el empeño que está teniendo esta mujer por descubrir lo que puede ser una de las civilizaciones precolombinas más importantes posiblemente de la historia, lo que decía Bruno, a lo mejor el eslabón perdido que nos pueda unir entre las civilizaciones que más o menos conocemos en Sudamérica, que son relativamente recientes si las comparamos con la egipcia o con la sumeria, o ya no digo con la del Valle del Indo, pero que tenemos una laguna tremenda alrededor de todas las poblaciones que pudieron estar habitando ese lugar, ¿no? Cuando lo descubramos y vemos que hay una cierta tecnología y mucho más avanzada posiblemente de lo que se supone y de lo que ahora mismo los arqueólogos están dispuestos a admitir, pues entonces habrá que rendirse a la evidencia y posiblemente, como no, puede ser que tenga algo que ver con la Atlántida. Pero yo creo que todas las referencias a la Atlántida ahora mismo son más contradictorias que otra cosa, ¿no? Vamos a dejar un poco la Atlántida, vamos a ver en qué se cifran estas excavaciones, vamos a ver toda la artificialidad de este tipo de monumentos y de ruinas debajo del agua y sobre todo, pues, el gran avance, ¿no?, un poco este batiscafo moderno este sumergible que nos puede dar muchísimas alegrías, porque me imagino que si se corona con el éxito que todo el mundo esperamos, después se puede sumergir en otros lugares también de importancia arqueológica, en muchísimos pecios, por ejemplo, para descubrir esos galeones hundidos españoles a partir del siglo XVI, que nos daría también muchísimas alegrías, sobre todo para aquel que lo encuentre, ¿no?, por la parte del tesoro que le pueda corresponder. Hay de todas formas, quizá en descargo de Pablo Ignacio, yo creo que lo de la Atlántida, al atribuir esto como Atlántida, ya nos referimos a Atlántida como un concepto abstracto. Y bueno, deberíamos así, decir sí. Una Atlántida, no la Atlántida, ¿no? Cada vez que hablamos de una cultura sumergida anterior al tiempo del origen de las civilizaciones, parece que ya, y me pongo como primer responsable de ese error, ¿no?, como nos referimos ya con ese nombre a la Atlántida, pese a que no coincida su ubicación. Hay que poner apellidos, ¿no? Atlántida cubana. Exacto. Si sería quizá esa fuera la denominación. Distintas Atlántidas, distintos pueblos que sabemos que pudieron haber existido hace 10.000 años y que estamos esperando las pruebas. Y que posiblemente están bajo el mar porque fueron tierras que se encontraban emergidas entonces y que posteriormente quedaron sumergidas. Los oyentes han preguntado en muchas ocasiones si hay novedades, Afortunadamente esto va lento. Y hoy mismo está comenzando ya la expedición in situ en el lugar. Dentro de pocas horas se sumergirá el Deep Borger. No sé cuántas inmersiones efectuará. Son de 106 horas las que tiene capacidad, cada sumersión la que tiene capacidad para llevar a cabo. Posiblemente se trate de varias semanas de investigación. Tardaremos quizá meses en conocer los resultados, pero estamos a las puertas de ellos. En esto de las denominaciones, como decir, esto es la casera. En el fondo todos sabemos que es gaseosa, ¿no? Exacto. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pero esto de las tumbas, Jesús, tú y yo, que somos forofos de Gengis Khan, del señor de todos los océanos, de Temujin, el forjador de acero fino, pues todos queremos saber dónde está enterrado, porque menudo tesoro tiene que haber ahí, ¿verdad? Ahí sí, bueno, y además parece que intacto, ¿no? Por donde todas las pistas conducen a que el lugar no se ha encontrado todavía. Y conociendo al personaje, cualquiera lo descubre. Y conociendo al personaje, bueno, fíjate que mató a todos sus soldados. 800. A 800, ni más ni menos, para que nadie pudiera revelar su ubicación exacta, pues ya te da idea de lo que podía esconder este hombre. Y seguro que habrá muchísimas pistas falsas. Pero ahora mismo, y es una noticia, como tú has dicho, pues seguimos muy de cerca las distintas ubicaciones de la tumba de Gengis Khan. Se ha ubicado en China, en una región autónoma nigur de Xinjiang. Se ha ubicado en Kazajistán, al este de Kazajistán, cerca de la frontera con China. Se ha ubicado en el monte Altai. Y se ha ubicado en Mongolia, que parece que era un lugar más lógico. Pero dentro de Mongolia, por lo menos, había otras dos ubicaciones distintas. Una es al norte de Mongolia, al norte de Ulaanbaatar, de la capital, a 322 kilómetros. Y esta excavación arqueológica que se está haciendo, lo que sería el Burjal Jaldrún, este lugar donde parece que fue enterrado Gengis Khan, que estaría a unos 200 kilómetros al sureste de Ulaanbaatar. Y por ahí parece que van los tiros. Y digo por ahí porque estas excavaciones, que además han comenzado en el año 2001, no es algo nuevo, periódicamente pues informamos, ¿no?, a todos nuestros oyentes, estamos hablando de unas excavaciones que están realizando ahora arqueólogos japoneses y mongoles, que están descubriendo lo que serían las posibles ruinas del palacio. Faltan todavía descubrir también las ruinas del mausoleo, porque estarían las dos cosas juntas. Pero claro, estamos hablando de un perímetro de 600.000 metros cuadrados, que se dice pronto. Claro. O sea, no era una tumbita por ahí, una especie de cenotafio, a ver qué ocurre, y tapado, ¿no?, con arena o toneladas de arena. No, estamos hablando de... Esta pista es buena, ¿eh? Esta pista es buena. Yo creo que sí, porque además... Es el lugar natal de él. Tú ya lo apuntabas, además, en tu libro, en Pasajes de la Historia, que podía estar muy cerca de su lugar de nacimiento. El río Nof. Que era lo más lógico también, pero también, precisamente, como era demasiado evidente, se descartaba esa hipótesis. Pero ahora las pistas conducen ahí. Estamos hablando de pistas desde el año 2001 en adelante, que están continuamente descubriendo cosas. ¿Qué están descubriendo hasta ahora, ¿no? Todavía falta el gran hallazgo, que sería la tumba. Pues mira, hasta ahora este equipo de arqueólogos han encontrado las cenizas y los huesos de los caballos y las vacas que habrían sido sacrificadas durante la gran ceremonia fúnebre en honor de Gengis Khan, que recordamos que murió en el año 1227. Y se sabe que inmolaron ahí a sus caballos favoritos, aparte de todo este ejército de 800 hombres, para que no se revelara nunca la ubicación. ¿Qué más cosas se están encontrando? Bueno, pues según varios documentos relacionados con Gengis Khan, su tumba estaría situada en un radio de 12 kilómetros del mausoleo. Y bueno, dicen los arqueólogos que consideran que estas excavaciones les están aproximando a la tumba, ¿no? Porque hasta ahora son restos de cerámica, trozos del posible ajuar que tenían las personas que fallecieron, todos los restos de los equinos, pero lo importante es que toda esa zona parece que corresponde, según la leyenda, a ese misterioso paraje llamado Burhan Khaldun. Pero además un paraje que tiene una leyenda maldita, porque se consideró el lugar de la tumba y los alrededores como un gran tabú. Un gran tabú que engrandeció muchísimo más, si quieres, todavía esa leyenda del escondite repleto de riquezas y poder místico. Se habla, al igual que ocurre con las tumbas faraónicas, de una maldición recaería sobre aquellas personas que intentaran violar este lugar, ¿no? Por lo tanto, ese sabéis que es un miedo psicológico mucho más potente que el miedo físico a que tú puedas morir allí asesinado, ¿no?, por alguna de las tribus locales. No, en absoluto. Hay una especie de maldición psicológica que es esto. Por eso está considerado Ig Jorin en el idioma local, que significa el gran tabú, que a todo el mundo que se acerque allí y que no respete el lugar y que profane la tumba algún día, el mausoleo, le puede sobrevenir algún tipo de desgracia. Desde luego estos arqueólogos pues están por encima de este tipo de supersticiones, sí. Pero a lo mejor esa superstición se ha mantenido alejado a muchísima gente, porque se sabe, ¿no?, la gente del lugar, este tipo de cosas corre como en la pólvora, ¿no?, que ahí podía haber algo, podía haber algún tipo de tumba, podía haber algún tipo de construcción. Y sin embargo, parece que hasta el momento nadie se ha atrevido a excavar en ese lugar, ¿no? Es como un miedo psicológico y profundísimo les hubiera impedido horadar ese terreno. Bueno, si es así, según dice uno de los profesores arqueólogos, dice que varios equipos procedentes de todo Estados Unidos, como Francia, también de Alemania, también de Turquía, que están a la búsqueda de Gengis Khan. Por lo tanto, es un equipo multidisciplinar, un equipo de muchísimos países que van a unir sus esfuerzos con los permisos necesarios, además, para que se pueda encontrar de una forma definitiva ya lo que sería la tumba de Gengis Khan y a saber la cantidad de sorpresas que nos puede deparar. Pues un tesoro inmenso, inimaginable, Gengis Khan, el señor de todos los océanos, esa tumba todavía perdida, vamos a ver si la encuentran, sería desde luego un hallazgo fantástico para este siglo XXI, al igual que si encontramos la tumba de Alejandro Magno, la de Atila o la de Alarico. Fíjate, la de Atila, dicen que Atila está enterrado en tres ataúdes, uno de hierro, que sería el visible, otro de plata, el intermedio, y luego uno finalmente de oro. Y bueno, se supone que sobre la tumba de Atila pues estuvieron cabalgando 1000 jinetes, ¿no? Como para encontrar eso. Como para encontrar eso. O Alarico en el río Busento, ¿no?, que desviaron el cauce del río. O Alejandro con su gran sarcófago, que dice también la historia popular que la propia Cleopatra fundió todo el sarcófago para pagar la guerra contra Octavio. Bueno, pues son esas tumbas que siguen incitando a soñar a todos aquellos que nos gusta la historia, ¿verdad, Jesús? O la tumba de Almanzor, ¿no?, que no tenemos que ir muy lejos, que la tendríamos por aquí en alguna parte, ¿no? Sí, sí. También está a ver, porque si se descubre, si es que no ha sido ya profanada, pero también es otra de esas tumbas míticas, ¿no? Pero claro, es que, ¿dónde fue a parar el bueno de Almanzor? Y su tambor. Y su tambor, que ni hubo tambor, ni hubo calatañazor, ni hubo nada. Bueno, pero lo cierto es que su cuerpo todavía no se ha encontrado y parece que tendría unas exequias pues bastante lujosas, dada la categoría del personaje, ¿no? En sí. Algún lugar de España tiene que estar. Pero quedó en Medinaceli, donde murió, lo llevaron a Córdoba. Parece que estaría, las últimas teorías dicen que estaría muy cerca de lo que sería Soria, de lo que sería esa fantasmal batalla de Calatañazor, pero sí. Que en todo caso sería en algún recodo de la provincia de Soria, ¿no? ¿Dónde será? No se sabe, ¿no? Pero Medinaceli, ¿no? De apuntar. Medinaceli es el lugar, pero también de Medinaceli se ha hablado, donde podía estar también la mesa de Salomón. Yo creo que ese es uno de los lugares, sí, donde todo el mundo al final recula, sí, para intentar preservar un poco los misterios, ¿no? Pero sí, también se habla de tanto de Almanzor como de la mesa de Salomón en este, sí, lugar, en este lugar prodigioso, ¿no? Como, sí, es Medinaceli, sí, que antes de recibir este nombre ya había recibido otros nombres anteriores, cuya etimología pues nos conducen a pensar de que allí se albergan un montón de tesoros que no han sido descubiertos. Bueno, pues eso de Calatañazor siempre es la eterna polémica. La última victoria de Almanzor se fue en Cervera del Pisuerga y ya la última constatada, ¿eh? Ya, sí, es verdad. Ya después la propaganda cristiana sí quebró el prodigio de crear una batalla. Bueno, vamos con consultas Zona Cero. Atención, Macarena Yagüe, aquí te veo muy interesada en alguna pregunta. Sí, sí, sobre todo en esta. A ver. Bueno, pues a raíz de lo que estuvisteis comentando el otro día de los descendientes de Colón, sí, nos ha llamado una oyente, Paula, de Madrid, y le gustaría que le contestaseis si sabéis algo de si Velázquez tiene descendencia. Velázquez, sí, otra tumba, ¿no?, que hay que descubrir, Jesús. Bueno, está la Plaza de los Ramales, ya lo sabemos todos. Sí, pero ¿dónde? La cosa es que no se haya descubierto. ¿Dónde se halla la osamenta? ¿Dónde se halla? Pero vale, parece que era la antigua iglesia de San José, que al final fue derruida, y entonces, pues al ser derruida, solo queda lo que es la planta, ¿no?, de la iglesia, y ahí se sabe que se enterraron a personajes célebres, entre ellos a Velázquez. Lo que pasa es que las excavaciones que se hicieron en la Plaza de Ramales, pues no se ha llegado a descubrir lo que es la auténtica osamenta, ¿no?, de Velázquez. Pero bueno, ahí hay una especie de cruz que de alguna forma conmemora, ¿no?, el lugar del enterramiento de Velázquez, y lo único es que no se ha encontrado los huesos, pero vamos, lo mismo pasa con Cervantes, donde no se sabe dónde están sus huesos, sí su tumba, sí. Se sabe que está en el convento de las Trinitarias, y tampoco se sabe dónde están los huesos, por ejemplo, de Calderón de la Barca. O sea, que parece ser que en Madrid tiene la costumbre de olvidar o despistar a sus grandes hombres ilustres. Pues la verdad es que es un misterio si tiene descendencia o no Velázquez. Hombre, el suegro pintó a Catalina de Arauz, a la monja alférez, y ahora, pues, Vittorio Luquino, ¿no?, que tiene la casa de Velázquez en Sevilla. Bueno, pues intentaremos averiguar algo en ese sentido, a ver si podemos responder a nuestra amiga Paula. ¿Sí, Martín? Daniel Boluda dice: no seré el único boquiabierto escéptico lector de Bruno Cardeñosa, trastornado tras ver el documental de La 2, dedicado a desmentir superficialmente las teorías tachadas de conspirativas con respecto al 11 de septiembre. Y bueno, le gustaría saber tu opinión. ¿Pero esto qué es? Sí, esto es el documental que se emitió el mismo día 11 de septiembre en La 2, en la noche temática, un documental patrocinado por Arte, por la televisión Arte. Ya hicimos algún comentario aquí a propósito de ese documental que se titulaba El 11 de septiembre no existió. No es que los responsables del documental quisieran decir que el 11 de septiembre no existió, sino que querían reflejar las teorías de quienes aseguraban, según ellos, que el 11 de septiembre no existió. Primer error, no reflejaban las teorías de nadie que dijera tal cosa, sino que venían a decir que detrás del 11 de septiembre existían otras posibilidades a aquellas que se han convertido en la versión oficial. Ese documental, yo decía en su momento, lo dije aquí y lo vuelvo a decir, era una absoluta patraña. Entre otras cosas, se acusaba a personas como Thierry Meyssan, a quien tenemos dentro de dos semanitas en España, junto a Saramago. Ya contaremos para qué vienen ambos a hablar juntos, además. Y decían que bueno, que las personas que defienden teorías alternativas sobre el 11 de septiembre, por ejemplo, Michael Moore, entre ellas, que también defiende una teoría alternativa respecto al 11 de septiembre, pues es que estaban pagados por grupos de musulmanes, extremistas, para un poco quitar hierro a lo que había ocurrido el 11 de septiembre, y que todo lo que decían podía explicarse. Bueno, pues no hay nada más que decir, salvo que se trata de un documental absolutamente fraudulento, hecho con una mala intención desde el principio, y que me sorprende que una televisión, bueno, pues se haya dignado a darla a conocer, cuando en realidad el análisis que efectúan quienes como servidor defendemos las teorías alternativas no se fundamentan en oídas, en cosas que uno ha oído, como decía en este documental. Y una de las cosas que, por ejemplo, los defensores de las teorías alternativas decimos es que los pilotos de aquellos aviones del 11 de septiembre no estaban capacitados para aquello, y no nos basamos en oídas. Servidor, por ejemplo, se ha basado en entrevistar a los diferentes profesores que ha tenido que tuvieron de vuelo a aquellos terroristas. Y los profesores que tuvieron de vuelo a aquellos terroristas insisten en que no estaban preparados para eso. No, eso no es leer algo de oídas en Internet, eso es ir a la fuente. Y la fuente dice eso. Tiene un afán por agradar, Bruno. Tiene una capacidad para hacer amigos constantemente. No, y luego hay que decir que la televisión Arte está financiada por determinados grupos de poder vinculados al gobierno de Israel, que eso también es muy importante. Está desatado. Bueno, Juan de Tenerife tiene una curiosidad tremenda por preguntaros si alguno de vosotros ha visto recientemente la película del Bosque, y si es así, ¿qué tanto de carga de realidad tiene esta? Bueno, sí, yo la he visto, es una película bastante mediocre. José Manuel Escriba no la ha visto y no le ha gustado nada. Nada, nada, para ser de Shyamalan, que a mí me parece un buen director. La verdad que es el sexto sentido, ¿no? Sí, claro, exacto. Claro. El protegido. El protegido también. Claro. Sí, sí, claro. Entonces, hombre, la verdad es que te deja un mal sabor de boca, porque empieza muy bien. Sí. Empieza pensando que hay un misterio, que, en fin, por eso es la población, ¿no?, que está cercana al bosque, por eso nadie se puede entrar al bosque, siempre te haces ahí miles de lucubraciones, y después, sin descifrar el final, ¿no?, por supuesto, pero al final te llevas una decepción tremenda. Y todo lo demás ya es un sentido, a mitad de la película, todo lo que va ocurriendo. ¿Qué hay de verdad en eso? Prácticamente es como una especie de cuento, que se puede sacar una moraleja. Y es que, al final, todo un pueblo puede crear sus propios dioses, en este caso sus propios monstruos, precisamente para preservar una forma de vida, una forma de habitabilidad. Sí. Y no se paran en ningún tipo de problema ético para que eso se pueda conseguir, incluso inculcando el miedo a los niños nada más nacer. Bueno, pues te quiero decir que... O sea, que no hay árboles que te persiguen con las ramas. No hay nada de eso. Siempre, pues lo digo que... Lo bueno de esta película es, si la gente lo hubiera visto, comentar el final, porque esa es la moraleja, y ver lo que tiene de interesante o no tiene de interesante. Pero yo creo que para ese argumento, que es muy poco efectivo lo que ha intentado hacer Shyamalan, porque al final eso se podía haber contado con una pequeña historieta de media hora y no hace falta estar 2 horas ahí delante de la pantalla. Entonces ya no es película, Jesús. Claro, entonces ya no sería una película, claro. Ya no sería nada. Entonces, para mí es decepcionante porque lo que cuenta, ya digo, y eso es la pena, no poder un poco descifrar ahora desvelar el final. No lo hagas, pero porque para eso ya está Escribano. Claro, ya está Escribano, ¿no? Y lo hace mucho mejor. Pero no está basada en ningún hecho real que yo conozca, no está basada en nada, sino sencillamente en ese terror psicológico que pueden infundir pues en algunos lugares apartados para que, ya digo, sus costumbres, sus hábitos y su forma de vivir y comportarse pues nunca llegue a desaparecer, a pesar de que vaya contra toda la lógica, como es en este caso. Sí, Martín. Miguel Sirvent pregunta, ¿qué posibilidad existe de que la Esfinge de Gizeh fuese mucho más antigua de lo que la historia oficial nos cuenta? Pero es una constante, Bruno. Sí, y la posibilidad parece bastante evidente, cierta. ¿No? Sí, sí. Robert Soch, el geólogo, al estudiar los restos de la erosión sobre la Esfinge, llegó a la conclusión, él y otros estudiosos, de que geológicamente esa talla es anterior a lo que establece la versión oficial y podría tener esos 10.000 años. Volvemos otra vez a la Que es una erosión producida por el agua, la arena. Entonces esa es la pista clave, ¿no? Sí, lo de la nariz parece un bombazo. Sí, sí, parece de los mamelucos. O sea, que hacían prácticas de tiro con la Esfinge, que hay que ser brutos también, pero bueno, era la época. Pero sí, la erosión es lo que nos pone sobre la pista, ¿no?, de esa antigüedad, por lo menos de 8.000 años, lo cual, claro, se da de tortas con toda la historia oficial, con toda la egiptología, donde se habla de que empiezan a surgir hace 5.000 años. O sea, que fíjate lo que había que retrotraer en el tiempo. A ver, Macarena. Bueno, Jorge desea saber, ¿qué es lo último que tenéis acerca de la alerta OVNI que hubo el 24 o el 25 de junio en España, convocada por una emisora de radio? Bueno, la alerta OVNI de la cadena SER con Iker, pues nada, lo del asunto del famoso triángulo que ya quedó resuelto, ¿no? Sí, que se trataba de un satélite norteamericano que fue perfectamente identificado por los investigadores sevillanos Guillermo León y José Manuel García Bautista y que fue lo que provocó la observación de ese supuesto OVNI. Era supuesto porque no se trataba de un OVNI. De un OVNI. A ver, Martín. Guzmán García pregunta, o más bien dice, me encantaría que algún día hablarais a fondo del grupo Aztlán y el libro que José Antonio Campoy escribió al respecto. Esta es una pregunta también obligada siempre. Sí. Constante, ¿no? El dichoso Genom. Genom, que era el nombre del extraterrestre con el que se comunicaban estos. Bueno, ni siquiera eso, porque bueno, y ahí sí se puede también desvelar que Genom era un nombre ficticio que se había dado, que ocultaba distintas entidades extraterrestres con las que contacta el grupo Aztlán, con entidades entre ellas de Orión y de otros lugares. Pero ¿no? Siempre que es una pregunta si son peligrosos, ¿verdad? Si son, sí, pero bueno, porque una vez hubo un reportaje en televisión donde se les tachaba de secta, yo creo que no va por ahí. Pero son muy nueva era, ¿no? Lo que comentábamos antes del curso de milagros, es la tendencia de la gente a considerar secta a todo, ¿no? Y después le criticaron mucho, por ejemplo, a Campoy por aquel libro, porque por entonces era el director de la revista Más Allá y se decía que había hecho mucha propaganda pues a este grupo donde él estaba un poco implicado y que su libro pues solo tenía como objetivo el objetivo crematístico. Incluso se le dio una sección al grupo Aztlán en la revista donde había una especie de consultorio, ¿no?, de preguntas y respuestas. Bueno, fue una etapa polémica, pero claro, de eso a desprestigiar a todo un profesional como Campoy, de eso a decir que todo era una secta y de eso a decir que el único interés que les movía a estas personas, que por cierto todavía sigue activo el grupo, pues era el económico, desde luego es desconocer un poco la base que hay alrededor del grupo Aztlán. A mí me merece todo el respeto y otra cosa es que determinadas actitudes, determinados comportamientos pues sean más censurables que otros, pero eso como pasa en cualquier grupo. Yo, independientemente de la exactitud y buen tino periodístico que hubiera podido existir en el tratamiento que existió de esa obra y de todo lo relacionado con este grupo, e independientemente también del contenido de aquellos mensajes en el cual no voy a entrar, porque calificar o criticar los comentarios de Genón de una supuesta entidad de otro planeta que contacta con nosotros y que da un mensaje, bueno, pues si criticamos y debemos opinar sobre ese mensaje, lo tenemos que hacer sobre los mensajes de Buda, sobre los mensajes de Cristo, sobre los mensajes que transmiten los ángeles a través de multitud de personas que han sido, por ejemplo, beatificadas por este Papa. Entonces, ya entra dentro del ámbito de las creencias y como tales hay que tomarlas. Pero yo conocí a los miembros del grupo Atrán en su momento, los entrevisté cuando empezaron a tener mucha repercusión. Se trata de un grupo desvinculado de la misión Rama en su principio y que a través de la Ouija, a través de la vasografía, establecían contacto con unas entidades. Pruebas o no, difíciles de demostrar en algunos casos, pero existían una serie de experiencias que al menos en el foro interno de aquellas personas se habían vivido. Claro. Las acusaciones que se formularon contra ellos de un exmiembro del grupo que había tenido una problemática personal y de índole familiar relacionada con ese caso, eso lo trasladó a unas acusaciones de tipo sectario que no tenían absolutamente ningún fundamento. Podemos estar a favor o no de lo que hacía este grupo, de lo que decía o no este grupo, pero no había ninguna peligrosidad. Y tiene tanto valor lo que decía el grupo Atlán, como lo que dice el grupo Rama, como lo que dice Fraternidad Cósmica. Luego tenemos nuestra cabeza para pensar y para juzgar sobre esos mensajes. Pero ellos, yo por lo menos, en las entrevistas que mantuve con ellos en su momento, en la documentación que recibí, podía tener mis críticas a nivel filosófico, podemos decir, pero a nivel personal nunca me ofrecieron dudas. Entre otras cosas porque no podrían hacerse millonarias, que es una de las acusaciones que se hizo de tener un gran interés crematístico, unas personas que ya previamente a toda aquella historia tenían una situación económica, social y laboral absolutamente envidiable. Y que cada uno habla con el cosmos como pide, como puede, ¿no? Entonces, por supuesto. Pues, a ver, ¿otra pregunta? Pues aquí tengo un correo de Rafael que ha quedado bastante fascinado después de leer un libro que se titula El Código Cósmico, y que por lo visto trata acerca de los Anunnaki, que se dedicaron a divulgar secretos cósmicos a la humanidad. Otros. Y bueno, pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto, si sobre es los que Anunnaki, sabéis algo en concreto, acerca de ellos. La verdad es que yo no tengo opinión sobre los Anunnaki. No sé si ha ejercido alguna influencia sobre ti, Jesús. No, bueno, yo este libro no lo he leído, pero los Anunnaki los puso muy de moda Zecharia Sitchin con el 12º planeta, que hablaba de que los Anunnaki eran los tripulantes de esta supuesta nave, bueno, de este planeta más, el planeta Nibiru, que pasaría cada 3.600 años cerca de nuestro planeta, de la Tierra, y ahí pues dejaría un poco las semillas de la civilización. De hecho, bueno, se dice 12º, pues vamos a decirlo, porque los antiguos consideraban planeta al Sol y a la Luna. Claro, sí, claro, exactamente. Claro, y entonces así parece que queda descrito en algunas tablillas sumerias, y en eso se basa. Y ahí pone de moda la palabra Anunnaki, que sería la palabra un poco extraterrestre para los textos sumerios, que es el equivalente a los Nefilim de los textos bíblicos, ¿no? Que serían esos gigantes, los viajeros del espacio, los viajeros del espacio, sí, todo ese planeta, y además pues crea toda una cosmogonía alrededor. Esto, y que me imagino que este libro que cita el oyente pues va en la misma línea, ¿no? Y que incluso fueron ellos los que crearon el salto evolutivo de los primates al Homo sapiens. Bueno, ¿qué hay de verdad o hay mentira? Pues no se sabe, pero vamos, desde luego los Anunnakis tienen mucho que ver pues con toda la tetralogía de las obras que ha escrito hasta el momento Zecharia Sitchin. ¿Uno más, Martín? Bueno, pues Alex Mejías pregunta acerca de Nesara, si tiene bases verídicas y si fuera posible su aplicación. Nesara, de National Economic Security and Reformation Act. Bueno, eso me lo tiene muy trabajado Bruno, ¿eh? Sí, es un tema que yo creo que es fascinante, sobre todo por lo esperanzador. Yo tengo mis dudas sobre la existencia real de esa ley que teóricamente se escribió hace unos 4 años por parte de los congresistas norteamericanos, que no pasó en la última etapa, la de aprobarse, en un gran misterio, un gran secreto. Ocurrió el 11 de septiembre, eso impidió que se pusiera en práctica, y lo que venía a hacer esa ley era reestructurar toda la economía mundial para bien de los más necesitados, en grandes conclusiones, y de las clases menos favorecidas. Tengo mis dudas sobre que Nesara llegara a escribirse realmente alguna vez. Tengo menos dudas sobre que determinadas personas que se vinculan a esa ley tuvieran la intención de que eso llegara a ser realidad. Pero lo importante es que con el epígrafe de Nesara ha nacido en los Estados Unidos un fascinante movimiento, una especie de nueva era, en donde se pide que eso que calificamos como Nesara un día se ponga en práctica. Yo creo que eso sería en beneficio de todos, y que hay toda una nueva generación de personas muy jóvenes, en la mayor parte de los casos, reclamando que Nesara o algo muy parecido a Nesara se ponga en práctica, y yo creo que sería muy bueno para todos. La última, Macarena. Bueno, pues es de Ricardo, que dice que recuerda haberos oído hablar sobre una página web que habían montado un grupo de ciudadanos norteamericanos para ir leyendo y clasificando un montón de documentos desclasificados recientemente por el gobierno norteamericano. Y era, pues, por si le podéis recordar la dirección. Desconozco esa página, pero para acceder a documentación oficial liberada por la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, por la FOIA, yo recomiendo acudir a la página fas.org. en donde hay una grandísima base de datos sobre esos documentos que ha ido desclasificando el gobierno norteamericano sobre infinidad de asuntos. FAS.org. FAS.org. FAS.org. Muy sencillita. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Bruno Cardeñosa. Que tengas un buen día del Pilar. Muchísimas gracias. Lo mismo deseo para todos. Y para ti también, Jesús Callejo. Muchas gracias. Ya te veo aquí con el zurrón. Eres el Miguel Pellicer ahora mismo, de Onda Cero. Allá voy. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tras nuestra tertulia del misterio, vamos con la última hora en este programa estupendo, magnífico, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Este programa que vosotros queréis, al que tanto queréis. Bueno, pues información azul y verde. Vamos a hablar, por ejemplo, de ese Instituto Astrofísico de Canarias que está elaborando un catálogo para contabilizar todos los restos de basura espacial que andan pululando por nuestra órbita, por nuestro espacio más cercano. También daremos ese relato, esa maldición de los sin nombre o de los sin rostro, un relato que nos llega desde Alcalá de Henares. Y además, Ed Gein, dentro de esos pasajes terroríficos, esos psico-killer asesinos sin alma. Ed Gein, el inspirador de películas como El silencio de los corderos, La matanza de Texas, Psicosis. Claro, hay que contarlo, hay que decirlo. Precisamente esta última semana hemos sufrido la pérdida de la protagonista de Psicosis. Y la verdad es que eso nos ha puesto muy tristes, así que vamos a recuperar a Ed Gein como gran muso de esa película. Y por cierto, nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es y nuestra gente sin escrúpulo. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio, hasta las 4 o 3 en Canarias. Y como decíamos, entramos en contacto con el Instituto Astrofísico de Canarias para ver cómo está esa basurilla espacial. Cuéntanos, Macarena. Pues el Instituto de Astrofísica de Canarias tardará por lo menos 10 años en realizar un catálogo exhaustivo de basura espacial. Dicho catálogo se está llevando a cabo desde el Observatorio del Teide por encargo de la Agencia Espacial Europea. A cargo de dicho proyecto se encuentran astrónomos tanto del Instituto Canario como del Instituto de Astrofísica de la Universidad de Berna, en Suiza, con el fin de conseguir en unos 10 años muestras significativas para hacer estudios de aproximadamente 100.000 fragmentos diferentes. Se considera basura espacial cualquier objeto artificial no operativo que esté en órbita alrededor de la Tierra, y los tipos más frecuentes son los que forman satélites o cohetes debido a explosiones o colisiones. La mayor parte de esta basura se aglomera en torno a nuestro planeta en órbitas bajas, hasta una altura de unos 2.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, y en órbita geoestacionaria, a una altura de 36.000 kilómetros. Hasta el momento se han detectado en órbita más de 2.500 residuos de tamaños comprendidos entre los 20 y los 25 centímetros, dimensiones más que suficientes para provocar daños irreparables en satélites y naves tripuladas, además de constituir un riesgo mortal para los astronautas que se encuentren realizando salidas extravehiculares. Sin embargo, la basura espacial no perjudica a la población de la Tierra, ya que no suele caer, y si lo hace se desintegra debido a la fricción atmosférica. Las observaciones se están llevando a cabo durante 2 semanas al mes, aquellas que no hay luna. Y además de descubrir nuevos objetos, se vigilan algunos de los ya conocidos para comprobar sus órbitas y detectar si se mueven o se caen. Limpiar las órbitas es por el momento técnica y económicamente imposible, por lo que la única solución factible, adoptada por la mayoría de las agencias espaciales, es evitar y reducir la producción de la basura espacial. Fíjate el dato, ya hay 2.500 objetos superiores a 20 centímetros. ¡Qué barbaridad! Cuando yo empezaba con Turno de Noche, sí, hablábamos de 7.000 objetos de toda índole, de todo tamaño, y ahora se están analizando ya 100.000. 100.000. O sea, que estamos hablando de que en 14 años esto se ha multiplicado considerablemente. Pues fíjate. 100.000 objetos de todo tamaño están siendo analizados por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y 2.500 objetos ya superan los 20 centímetros, que esto es un zambombazo terrible. Hombre, esto es bastante grande, ¿eh? Tú vas paseando por todo lo que es el universo. Sí, por ejemplo. Con tu escafandra, estás tranquilo, sí, ¿verdad? Sí, un día normal, como otro cualquiera. Y te viene un tornillazo de estos, de 20 centímetros. De 20 centímetros y te deja, vamos. Vamos. Que no lo cuentas. ¿Tú te acuerdas de la película Los Cowboys del Espacio? Sí, sí, sí. La escena final, que se queda el astronauta mirando la Tierra desde la Luna. Sí. Bueno, pues así. Pues nada, más o menos es esto. Hombre, la verdad es que pensar que todo esto está ahí flotando alrededor nuestro... Sí, sí, sí, se empieza a ser ya un peligro, ¿eh? Sí. Esa basura espacial... No se va a poder salir. Bueno, ahí está el dato. 2.500 objetos ya superan los 20 centímetros. Ahí, de ahí hasta lo que ustedes pueden imaginar, un satélite flotando en operativo de varias toneladas. y luego 100.000 objetos ya de todo tamaño. Sí. 100.000 objetos. Está el espacio que da asco, ¿eh? De verdad. Hay que pasar un poco el mocho. Hay que pasar de vez en cuando hacer un poquito de limpieza. Hay que hacer un poco de limpieza como la orangutana. Igual. Que hemos contado antes. Es lo mismo. Qué desesperación la pobre con 48 años que tiene, que eso para orangután ya es una edad. Hombre. Y coger la pobre la bayeta, ¿cómo vería la jaula? Yo no sé cómo tiene esa fuerza, ¿eh? Yo no podría. Es que, de verdad, es aquello de levantarse y decir, mira, no puedo con la vida. Eso es tener voluntad. Voluntad. Coger lo demás son tonterías. Coger la bayeta, dice, mira, lo voy a limpiar yo porque estos guarros, sí. Es que vamos. Aunque sea un poquito, por encima. Y luego cogió la escoba y se puso a barrer. Fíjate. Mira, yo soy orangutana y yo estas cosas ya ni las hago. Hombre, yo me daría la buena vida, porque vamos. Ya pasó. A lo que le debe quedar a la pobre. ¿Para qué molestarse? Ay, ay. No huyas, Yahweh, no huyas. Es que esta música, Juan, ya lo sabes, que me pone muy nerviosa. Macarena, a veces el terror es bueno para el estímulo del alma. Para hacerse fuerte, ¿no? Exactamente. O sea, tú sientes como una ráfaga de horror. Sí. Y es como que reaccionas. Bueno, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿O no? La descarga de adrenalina. Sí. Es como que te da valor, ¿eh? Bueno. Voy a afrontar el miedo. Juan Miguel Sánchez. Sí, bien. Sí. ¿Qué pasa con él? Juan Miguel Sánchez es un oyente nuestro de Alcalá de Henares, ¿sí?, que nos ha enviado este relato, un relato que en la voz de Paco de León va a cobrar una fuerza, un vigor inusitado. Se llama La maldición de los sin rostro. ¿Cuántas veces habremos visto películas donde no aparecen rostros? Muchas. Amigos, vamos a unir nuestras manos, vamos a elevar cánticos y plegarias al cielo, porque llega la maldición de los sin rostro. Enhorabuena, Juan Miguel Sánchez, aquí tienes tu relato en la voz de Paco de León. Aún no sé por qué tuve que volver después de tantos años a la casa en la que murió mi abuela. Mi codicia por recuperar algunos de los cachivaches que adornaban las viviendas antiguas y que tan de moda están de nuevo, me impulsó a regresar a aquella casa de la que tan malos recuerdos tenía. Pero de lo que más me arrepentía es de haber vuelto llevando conmigo a mi hija Lucía, de 7 años. La impresión que le produjo ver aquella vieja casona fue la misma que me causó a mí cuando era poco mayor que ella. Pero su curiosidad la podía, y antes de que me pudiera dar cuenta, se había soltado de mi mano y corría abriendo y cerrando puertas tras de sí. No sé si oyó mi grito de que tuviera cuidado, porque no me respondió. Afuera empezaba a oscurecer, y no era porque se estuviera haciendo de noche. Una tormenta de verano se avecinaba, y en el patio interior de la casa se empezaban a formar remolinos con las hojas que había en el suelo. Me apresuré a buscar unos cubos de madera que mi abuelo utilizaba para sacar el agua del pozo. Quedarían muy bien en el jardín de mi casa. El viento arreciaba y empezaban a caer las primeras gotas cuando, atareado como estaba, oí un grito que me heló la sangre. No había duda. Salí corriendo en la dirección de donde procedía la voz de mi hija. Abrí varias puertas de diferentes habitaciones hasta que por fin llegué a una, donde encontré a Lucía. Estaba de pie, inmóvil, mirando con cara de horror lo que parecía ser un cuadro sobre un caballete. Ni siquiera se volvió al oírme entrar en la habitación y preguntarle qué le pasaba. El aire de la estancia olía a trementina y resultaba extraño porque la ventana tenía el cristal roto y el aire entraba furioso por ella. Las contraventanas de madera golpeaban el marco una y otra vez y los visillos se movían enredándose entre sí. Me acerqué para ver qué había pintado en el cuadro y sentí un pellizco en el corazón al ver un retrato hasta la cintura de la que parecía mi abuela. Digo que parecía mi abuela porque sus manos, su pelo negro recogido en estirado moño y la ropa oscura con la que siempre vestía me recordaban a ella. Pero había algo que hacía de aquel retrato una visión tétrica. Su cara no había sido pintada. Donde debería estar su rostro, no había nada. Aquella pintura completamente terminada, pero sin facciones, resultaba lúgubre. Por eso, para quitarle un poco de tensión al momento, cogí un tubo de óleo negro que había junto a una paleta en una pequeña mesa y lo estrujé hasta que consiguió salir algo de pintura. Apreté el tubo contra el lienzo en el lugar donde se supone que debían ir los ojos y también traté de dibujar en este una sonrisa. El resultado no fue el esperado. El óleo, ya degradado por el tiempo, empezó a escurrirse, convirtiendo la pintura en una imagen aún más macabra. Parecía que aquella cara sin rostro estuviera ahora llorando. El viento golpeó de nuevo y las puertas dobles del cuarto contiguo se abrieron de par en par. Los dos dimos un respingo hacia atrás. Ahora se podía ver una enorme cama con dosel, de la que pendían ajados unos visillos que en su tiempo fueron blancos. A través de estos, sobre las ropas también blancas de la cama y apoyada sobre la almohada, podía distinguirse lo que parecía una muñeca de porcelana de rizos rubios. Lucía me miró y con una sonrisa se dirigió presurosa a coger la muñeca. De nuevo, algo la sobresaltó y su gesto esta vez era de pavor. Cuando me acerqué a coger la muñeca que ella no había ni llegado a tocar, me di cuenta del porqué de su miedo. La cara de aquella muñeca no tenía rostro. La cogí de la mano y rápido tiré de ella para salir de aquella maldita casa. Mientras corríamos hacia afuera, al mirarla y por unos breves instantes, tuve la sensación de que en su cara ya no se veían sus bonitos ojos verdes, su pequeña nariz, ni sus finos labios. Aún hoy, en las noches de tormenta, la maldición aparece y mis pesadillas tienen la cara de mi hija sin rostro. La maldición de los sin rostro, Juan Miguel Sánchez Alcalá de Henares. Terrible, terrible. Mira, Martín, ¿cuántas veces habremos ido tú y yo a las grandes casonas a buscar misterios? Verdad, con nuestra grabadora. Pero jamás hemos salido corriendo como en esta ocasión, ¿eh? Nunca hemos salido despavoridos. Nosotros somos muy, muy valientes, pero hay que ver qué susto dan las grandes casonas abandonadas. Sí, mucho. Dan mucho juego. Dan mucho juego. Tiene un sentido periodístico de la vida, Martín, que sí. A mí me asombra, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y entramos en el terreno médico, dentro de nuestro azul y verde. Estamos muy contentos porque seguimos luchando contra el cáncer, contra esa gran enfermedad, esa terrible enfermedad. A ver si encontramos por fin la cura definitiva en este siglo XXI. Hay dos noticias en esa lucha contra el cáncer que vamos a contar. A ver, Macarena, dinos tú la primera. Bueno, los pacientes de cáncer de próstata que no responden a terapias hormonales podrían verse beneficiados de un nuevo fármaco usado habitualmente en el tratamiento de otro tipo de cáncer, como es el de mama. Al menos esa es la conclusión de dos estudios realizados por especialistas británicos y publicados en el último número de la revista New England Journal of Medicine. De acuerdo con dicha publicación, estas investigaciones aseguran que el medicamento Taxotere puede prolongar por 2 meses la vida de pacientes en estado terminal. Aunque el fármaco causa efectos secundarios, tales como náuseas o la caída del cabello, los expertos dicen que abre una nueva opción para el tratamiento del cáncer de próstata. Además, estiman que mejora notablemente la calidad de vida de los enfermos. En este momento, muchos pacientes terminales de este tipo de cáncer reciben terapias basadas en un fármaco llamado mitoxantrone, usado para aliviar el dolor. Sin embargo, entre sus efectos no se encuentra la prolongación de la vida. Por tanto, son muchas las esperanzas depositadas en este nuevo medicamento, ya que ningún otro hasta ahora había sido capaz de prolongar la vida de los pacientes con cáncer de próstata. Se espera así que el año que viene se pueda emitir la aprobación definitiva para el nuevo uso de dicho medicamento. Bueno, pues motivo para la esperanza. Son 2 meses, es muy poquito, pero sí, no queda nada. Es el primer paso, ¿verdad? Uh-huh. Es el primer paso esta terapia para prolongar la vida de los pacientes enfermos, muy enfermos ya de cáncer de próstata. Y seguimos en esa lucha contra el cáncer, contra esa terrible enfermedad. Una nueva información, Martín. Sí, pues mi buena nueva implica a los reactores nucleares en la lucha contra el cáncer. El tratamiento está basado en un elemento químico inocuo para la salud. Al interactuar el isótopo borón-10 con neutrones, se destruyen las células cancerosas. Una vez introducido en el cuerpo del paciente mediante un fármaco, el isótopo se adhiere a las células enfermas, mientras que es rechazado por las sanas. El primer paciente tratado en este ensayo clínico fue un hombre de 70 años con metástasis de melanoma en el cerebro, y la operación se llevó a cabo en las instalaciones del reactor nuclear de la ciudad holandesa de Petén. Pese al impedimento de no poder tratar a los pacientes en hospitales, la ventaja radica en un menor plazo de tratamiento, se habla de 2 a 4 días, y en la eficacia del mismo, ya que no afecta a las células sanas. Este ensayo forma parte de un proyecto subvencionado por la Comisión Europea y en el que desde hace 8 años participan, entre otras, universidades de Ámsterdam y Alemania. Claro, que el principal problema cuando tratas de atajar o de frenar el cáncer es que muchas veces al invadir el cuerpo, ¿verdad?, destruyes tanto las enfermas como las sanas. Así es. Ese es uno de los principales problemas, ¿no? Pues, en la primera fase observaron cuestiones como la toxicidad. Claro. Y ahora pues están en una segunda fase en la que intentan demostrar la eficacia y la posible regulación. Además hablan de una pequeña bomba nuclear a la hora de dividir el litio y el helio del borón 10 mediante neutrones. Una pequeña bomba nuclear que estalla en la célula y frena su proliferación. Bueno, todo con tal de curar o de paliar los efectos temibles del cáncer. Son las noticias que aporta Azul y Verde en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Hay noches donde realmente la inspiración acompaña. Y esta es una de esas. Hace un ratito me encontraba desenvolviendo el paquete que me suele enviar el Club de Fans de Edward Gein. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran club! ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuántos chistes nos pasamos unos a otros? Es que Edward era tremendo. Todos sentimos fascinación por Edward. Hasta sus últimos días fueron realmente impecables. Cuando falleció en julio del año 1984, sus captores, sus psiquiatras, solo pudieron decir: fue un enfermo impecable. Su comportamiento fue exquisito. Nunca, nunca nos provocó el más mínimo daño. Nunca quiso ocasionar el más serio perjuicio. ¡Qué maravilla, Edward Gein! Bien merece un pasaje del terror. Él y su casa, la afamada Mansión de los Horrores. ¡Qué desgracia! Ya no la podemos visitar. Fue arrasada porque comenzó a convertirse en un santuario. Todos querían ir a la Casa de los Horrores. Aquella localidad en el lejano medio oeste americano, aquella localidad de Plainsville. Esta noche vamos a recordar la historia de Edward Gein. Provocó innumerables relatos. Uno, el más famoso, Chico. Pero luego su historia se reflejó en buena parte de la filmografía de los últimos años. Psicosis, American Psycho, El silencio de los corderos y aquella estupenda, extraordinaria, bellísima película. ¿Cómo se llamaba? La Matanza de Texas. Pero desde luego, el genial Anthony Perkins fue el que supo entender mejor el personaje. Edward Gein, un hombre poseído por el espíritu de su madre. Edward siempre vivió con su madre, aislado en su casa de Plainsville. Allí estaba tan tranquilo, tan feliz. Asesorado, aconsejado. Esa madre dominante, esa madre que siempre le decía lo que tenía que hacer. Siempre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Le decía: Edward, nunca hagas el amor sin haberte casado, eso es pecado. Edward, nunca te masturbes, eso es pecado. Edward, no hagas esto, porque es pecado. Edward, no salgas, es pecado. Y Edward supo que su madre solo quería el bien para él, por eso le hacía caso. Por eso sabía que mamá, aunque muriera, estaría acompañándole, estaría velándole, estaría en sus más profundos y siniestros sueños. Siempre que algo atormentara el alma de Edward, mamá estaría ahí. Edward nació en 1906 y en principio su infancia, como os digo, fue muy feliz, arropado por su madre. Demasiado arropado, porque la mamá, decía la leyenda, que la mamá siempre quiso tener una niña y que vestía de niña a Edward. Y Edward estaba complacido porque sabía que vistiéndose de niña complacía también a su mamá. Y durante muchos años nadie supo nada de aquella extraña pareja. Pero claro, ocurrió lo inevitable, lo trágico. La madre, ya muy anciana, falleció en el año 1945. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la leyenda. Ahí empezó a crearse un siniestro personaje. Edward Gein empezaba a dar noticias, el mundo no se podía imaginar lo que se iba a encontrar en aquella casa de Plainsfield en el medio oeste americano, en un pueblo muy tranquilo, tremendamente tranquilo. Solo Edward fue capaz de provocar una disonancia. Esta noche contaremos cómo fueron esos 12 fatídicos años. El cementerio de Plainsfield lo sabe bien. Cuando murió la madre de Edward, este quedó profundamente abatido, desolado. Tan abatido y desolado que decidió tapiar la habitación de la madre. Esa habitación no se volvería a tocar. Solo el polvo cubriría los muebles y la cama, pero nadie más. Era un auténtico santuario para él. Nadie más, ni siquiera él, entraría en esa habitación. Con tablones y clavos, selló para siempre la gran habitación de su mamá. Eso sí, como confesaría más tarde, durante más de 2 años la madre le estuvo visitando, el espíritu de la madre le estuvo visitando, le estuvo arropando, dándole el besito de las buenas noches. Siempre que Edward dudaba, el espíritu de la madre aparecía ante él y le daba los mejores consejos. Edward, no peques. Edward, no hagas el amor sin haberte casado. Edward, no estarás pensando en masturbarte. Así pasó el tiempo. En el año 1949 se compró una furgoneta Ford. Una furgoneta que daría después mucho que hablar. Y se puso a la tarea. Tenía una fascinación tremenda por el cuerpo de la mujer. Posiblemente, inspirado también por el espíritu de la madre, en el cuerpo de la mujer encontraba sensaciones que jamás había descubierto. Vio un reportaje. El reportaje hablaba sobre una de las primeras operaciones de cambio de sexo. La señorita Jurgensen no podía sospechar que iba a alentar tanto el ánimo de Edward Gein. Edward estaba motivadísimo viendo cómo había ido de bien la operación de la señorita Jurgensen. ¡Ay! ¿Qué podría hacer? No le quedaba más remedio que buscar cuerpos femeninos. Era tal la atracción que sentía por los cuerpos femeninos que debía buscarlos. Pero era tan pudoroso. Le costaba tanto salir a la calle. Solo por la noche, como Lovecraft. Solo podía salir por la noche, amparado por el manto de la noche, por la oscuridad de la noche. La luna era su fiel compañera. La luna y Gus. Gus, un habitante de Plainsfield que también se hizo amigo de él. Eran dos solitarios, eran dos lobos solitarios. Y empezaron a pensar, empezaron a idear, empezaron a concebir un macabro y estratégico plan. Había que conseguir cuerpos de mujer. Edward sabía perfectamente lo que hacer con ellos. Había estudiado, había visto manuales de medicina. Por tanto, ¿qué le impediría a él? ¿Quién obstaculizaría los empeños de Edward por acercarse al mundo femenino? Nadie, ¿verdad? Gus le acompañaba, tenía su furgoneta Ford. En consecuencia, se realizó un primer viaje, y ese viaje no fue a otro sitio sino al cementerio de Plainsfield. Supongo que la primera noche fue muy dura. Edward estaba convencido de su acción, Gus también, pero claro, eso de llegar a un cementerio y desalojar una tumba de su contenido, pues siempre es duro. Y el primer día realmente lo fue. Pero bueno, extrajeron el cadáver, lo introdujeron en la furgoneta y con él fueron a la casa de Edward. Esa primera noche fue muy excitante. Edward diseccionando, desmembrando el cadáver, sacándole la piel y empezando a jugar con esa piel, empezando a jugar con esa carne. Se creó en él, nació en él, afloró en él un sentimiento necrofílico. Le había gustado la experiencia. Podía repetir. Y efectivamente, repitió. Durante incontables noches, Edward fue saqueando las tumbas de aquel cementerio. Luego buscó otros cementerios, pero sobre todo aquel. Aquel le fascinaba. ¿Y qué iba haciendo con los cadáveres? Bueno, pues a veces se comía su carne. Otras ponía en marcha sus amplios conocimientos de bricolaje. Y así su casa se fue decorando de una forma extraña y peculiar, una forma muy sugerente. Cuando años más tarde los policías entraron en esa casa, descubrieron horrorizados lo que ante ellos se ofrecía. Lámparas tapizadas con piel humana, sillones, sillas, cráneos que se utilizaban como cenicero, como recipiente, y lo más terrible, su cama, un auténtico tálamo con cuatro calaveras de seres humanos que coronaban los pilares de esa cama. Tremenda visión. Por si fuera poco, también se descubrió en una caja 7, 8 o 9 vulvas conservadas perfectamente en sal. Las vaginas le motivaban mucho. También hallaron un cinturón confeccionado con pezones humanos. Era una de sus piezas favoritas, pero la principal era un pectoral, un chaleco confeccionado con piel y senos femeninos que Edward se ponía en las noches de luna llena y con él salía al patio, salía al jardín de su casa y realizaba movimientos obscenos, danzas incomprensibles. Era como una invocación a extraños rituales ancestrales. Edward era feliz con la piel humana. También creó sus propias pelucas con pelo humano. Creó máscaras con la piel humana y se las colocaba, las ponía. Toda la casa estaba decorada con motivos humanos, huesos por todos los sitios. La visión era auténticamente dantesca. Pero los cadáveres le parecían poco. Tras muchos años de correrías, por fin Edward se descubrió. Y se descubrió matando a la señora Warden. La señora Warden se parecía enormemente a su madre. La invitó y en un momento de la conversación, cuando estaban en el garaje, Edward sacó su pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Edward disfrutó enormemente con esta acción. Acabó de un solo disparo con la vida de la señora Warden. Después, asió uno de sus pies, los pies de la señora, a una polea, izó el cuerpo que quedó, como os podéis imaginar, como un colgajo. Rápidamente practicó una incisión, desalojó el cuerpo de la terrible víctima, desalojó el cuerpo de intestinos, de órganos, y lo limpió de forma y manera escrupulosa. La policía, alertada por los vecinos, hizo acto de presencia en el domicilio de Edward Game. Descubrió el pingajo humano colgado balanceándose y Edward más feliz que nunca. Era tremendo verle sonreír. Un inspector de la policía vio un cráneo y de forma casi infantil le preguntó: ¿esto lo utiliza usted como recipiente? Edward respondió: ah, veo que se ha dado cuenta. Dijo: ¿por qué ha decorado usted así la casa? No, siguiendo un antiguo ritual noruego. Respuestas atolondradas, pero muy convencido de su acción. Edward Gein estaba pasando a la leyenda. Investigaron, solo le juzgaron por esa muerte, por la muerte de la señora Warden, pero también se le atribuyó la muerte de Mary Hogan y también incluso llegaron a deducir que un par de vecinos que habían desaparecido del pueblo en extrañas circunstancias posiblemente habían sido víctimas de Edward Gein. También un vecino al que había invitado a ir de caza y que había desaparecido, del que nunca se había vuelto a saber. Bueno, la lista de víctimas bien puede ascender a 5, pero a Edward solo se le juzgó por una. Solo una muerte. Lo demás, necrofilia. Lo demás, amor a los cadáveres. Amor a los cadáveres femeninos. En el año 1957 fue apresado y el 6 de enero del 58 se iniciaba el juicio. Pero la noticia había recorrido todos los parajes, todos los pueblos. La gente empezó a visitar, porque el morbo es así, la gente empezó a visitar lo que ya se consideraba como la mansión de los horrores. Aquellas historias, aquella piel ajironada que se podía ver por las paredes, aquellos restos humanos. Sí, Edward Gein había comido carne muerta, carne necrosada, y había disfrutado enormemente con ello. Mucha gente se había acercado allí como si fueran peregrinos. En marzo del año 58, las autoridades decidieron arrasar la casa, destruirla. Que nadie fuera allí buscando horror. Aquella casa desapareció para siempre. Pero algo perduró, y es la furgoneta Ford con la que Edward Gein había visitado los cementerios. La furgoneta fue subastada. El precio casi simbólico, $760. Y el que la compró desde luego que consiguió pingües beneficios, porque paseó la furgoneta por todas las ferias del país. Decían, la furgoneta en la que el antropófago ha llevado los cadáveres, la furgoneta de los muertos, la furgoneta del horror. Aquella furgoneta se hizo muy famosa, como su dueño, Edward Gein. Rápidamente surgieron los clubs de fans. Edward fue sentenciado a vivir en una institución psiquiátrica. El juez no fue capaz de condenarle a otra cosa. Desde luego había encontrado la mente más perturbada con la que se había topado jamás. Dijo, solo puedo condenarle por enfermo. Le internaron en esa institución psiquiátrica desde el año 58 hasta el año 1984, año en el que murió. Pero durante ese tiempo ocurrieron cosas. Por ejemplo, que a 75 kilómetros de Plainfield se encontraba un guionista de escasa fortuna, pero que se encontró con esta historia y desde luego la disfrutó enormemente. Comenzó a crear un guión en el que aparecía un hombre perturbado, un hombre desolado tras el fallecimiento de su madre. No buscó una casa, sino creó un hotel donde fluyeran los visitantes, donde fueran muchísimos visitantes. Y así surgió una novela, Psycho. Tiempo más tarde, la noticia inspiró una película, La celebérrima psicosis, con esa escena de la ducha. Una escena, dicen, de las más certeras en toda la historia del cine. Ese Anthony Perkins cumpliendo con la fatídica tarea. Las cuchilladas, la sangre, el agua. Edward Gein era ya tremendamente popular, tremendamente famoso. En ese tiempo él ni se inmutó. En la institución psiquiátrica era un paciente modelo. Jamás ocasionó un solo problema, siempre procurando complacer a los demás. Edward Gein realmente estaba enfermo. Eso es lo que llegaron a pensar muchos psiquiatras. Su figura inspiró otras películas. American Psycho, El silencio de los corderos, La matanza de Texas. En julio de 1984 moría en paz. ¿En paz? Su leyenda es tan grande que actualmente hay innumerables clubs de fans. Incluso hay chistes. Vamos a contar uno que no sea muy, muy cruel. Por ejemplo, hay un chiste que se cuentan entre ellos. Uno le dice al otro, oye, ¿cómo es la gente que rodea a Edward? Y el otro le responde, pues sencillamente deliciosa. Una de las historias más terribles de toda la parafernalia terrorífica es el momento donde la crueldad, donde la enfermedad se conjugan para dar como consecuencia a Edward Gein. Edward Gein, aquella vida terrible, marcada por el espíritu de la madre. No peques, Edward, no hagas el amor, no te masturbes, Edward, no peques. En nuestros pasajes del terror hoy hemos vivido la psicosis. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. I'm going well. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y ahora rosa.vientos@ondacero.es. Pues qué maravilla, cómo nos hemos alimentado. Yo me habré comido 17 pasteles, Martín, tú más. Claro, yo más, tú pero tú joven. Imagínate Sergio y Silvia, que están ahora allí, sí. Y quedaban unos tantos. Bueno, si no hacen más que mover la mandíbula, por favor. ¿Tú crees que nos quedará alguno para cuando acabe el programa? Que va, no va a quedar ni un papelillo. ¿Pero de cuántos kilos estamos hablando? 3. Por lo menos. ¿3 kilos de pasteles? Sí. Pillando la baja. ¿Y sidra y cava también? También. Sí. Bueno, no tengo otra cosa que hacer, nada más que estar agradecido a Joselu y a Sofía. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Juan Antonio. Ah, bueno. ¿3 kilos de pasteles? Sí, por ahí, más o menos. ¿Tú que los has comprado? ¿Cuántos has ido? Alguno más. ¿Alguno más de 3 kilos? Alguno más. Bueno, por eso Bruno parece una máquina de matar, ¿no? A dos manos. A dos manos, pero muy ricos, ¿eh? Muchas gracias por este donativo. De nada. Que también ha venido a nuestros organismos delicados. Igual que ha hecho Joselu, igual que ha hecho Sofía, vosotros también podéis enviar, pues ya lo hemos dicho, ¿no? En guijuelo y jamones. En las lentejas de Armuña. Exactamente. Hay turrones en Alicante. Bueno, pues ¿qué más? Naranjas de Valencia. En fin, la radio. Marisco de Galicia, por cierto, que no está nada mal, Juan. Por cierto, había una feria en Las Rozas que estaban regalando, creo, bueyes de mar y cosas así. Sí, y salió pulpo, en la tele, Sí. Y estábamos comiendo, pues, una cosa extraña. Sí. Fíjate si estuviéramos allí ahora mismo, ¿verdad? Que, qué bien. A ti te gusta el pulpo feira, ¿no, Joselu? Hombre, claro. Menuda maravilla. Claro, y tú eres una devota del centollo, ¿verdad, Sofía? Pues no mucho. No mucho, ¿verdad? Hay otro es tipo que de... tengo alergia. Ah, que tienes alergia al centollo. Sí, pero el pulpo no le hago ascos. O sea, el pulpo puede ir entrando, pero el centollo sí. No. Yo me como el centollo y el pulpo. Bueno, pues yo, si quieres te doy un centollo sin gluten, que es el chiste del centollo, lo tienes ahí en la página. James. James. Bueno, pues José Luis y Sofía son pesos específicos de nuestros foros. Bueno, ¿cómo está la mente? ¿Cómo ha sido el arranque de temporada, José Luis? ¿Bien? Sí, está bien. ¿Qué críticos estáis, eh? ¿Estáis críticos este año? Sí, hay unas críticas. Hay gente que lo ha idealizado demasiado. No, quizás no llevaba toda la vida así escuchándolo y tiene ciertas críticas. Bueno, y esperaban el retorno del mito, ¿no? Sí, esperaban casi el retorno del Jedi. Del Jedi. Sí, hombre. Bueno, pues es que el episodio 1 y el episodio 2 no han sido lo mejor de la serie. Claro. Que lo tengan en cuenta. Sí, yo también te quiero, José Luis. Si sabes que te tengo un cierto aprecio. Fíjense ustedes, aquí lo tengo a mi diestra, ¿eh? Sofía, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Pues una gran afluencia de público en el foro, sí. Sí, se ha incrementado el número de foreros, sí, ¿eh? Sí. Están los mejillones. Cada vez más mejillones. Y la cuestión es, ¿estáis 24 horas conectados? Porque hay mensajes vuestros de Joselu. Yo particularmente lo voy a desvelar. O sea, yo tengo una corporación de pitufos que trabajan bajo mis órdenes. Ya era hora. Tienes negros como Alejandro Dumas. Efectivamente. En este caso son azules. Claro, sí, son azules. Tú coges a uno y dices, tú me tratas este post. Tú te pones vigilando Tribuna Libre. A ver cómo... Están especializados y se dividen. Sí. Eso está ya todo totalmente organizado. Muy bien. Y eso de las quedadas, al final nunca funciona, Sofía. Hacéis quedadas y vamos a venir 2.200 y luego sois 6. Es que hay mucho rajado por ahí. Sí, ¿no? Sí. Tú imagínate, nos dejamos todo el día sin comer, esperando la llegada de 50, ¿verdad? Pues sí. Pero hay que enseguida buscan excusas, que si no puedo porque vivo muy lejos, que si no me pagan la gasolina, nada, que son si unos el puente aéreo lo han cerrado. Sí. Las típicas excusas, sí. Incluso hay gente de Madrid que ni siquiera contesta los mensajes. Sí, no, sí. El oyente de La Rosa de los Vientos se caracteriza por su cualificación. La verdad es que entró un amiguete, ahora con el asunto del CD de La Rosa de los Vientos, que espero que os haya gustado. Bueno, pues entró en los foros y me llamó muy alarmado diciendo, ¿pero son realmente oyentes? Tengo que decir que a mí me gustó. O sea, sí. Por ejemplo, la canción de Jesús Cifuentes, sí. De Celtas Cortos. Muy original, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. O sea, es una de las que más críticas ha recibido, pero a mí me encanta. Sí. Me gusta muchísimo la mezcla de las 3 o 4 canciones que ha hecho. y pues me parece muy acorde con el programa y todo eso, siempre buscando algo nuevo, buscando una mezcla, un mestizaje, claro, sí, claro. Pero bueno, para justo se hicieron los colores, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no, pero luego hay mensajes estupendos y dicen, no, si yo de las 12 canciones tengo 8. Y el pasaje está en juanantoniocebrian.com. Y la sintonía, pues ya la escucho todas las noches. Sí. Y no hay nadie que lo cuelgue en el emul. Bueno, son muy simpáticos, Sofía, en todo caso, ¿no? Sí. Gente distinta, ¿no? Sí, gente muy distinta, y además cuando va pasando el tiempo te das cuenta de que te une a ellos no solamente lo que es la Rosa de los Vientos, sino al final una gran amistad. Exacto, eso es de lo que se trata. Cuando termina la temporada, cuando terminan las refriegas, con aquello de este es un, pero es nuestro... Yo ya lo tengo asumido, ¿eh? Desde turno de noche. Es aquello de los legionarios romanos con Julio César, ¿no? Sí. Que después de la batalla le inflaman a palos. Bueno, eso está muy bien. Bueno, y nuestros amigos en rosa.vientos@onda0.es, ¿qué nos han comentado, Martín? Bueno, pues Larquen dice que, hola amigos, estoy muy contento por vuestra vuelta, etcétera, etcétera. Quería hacer una pregunta, a ver si me la contestáis. ¿Los pasajes del terror que estáis emitiendo son repetidos? ¿Pensáis hacer de nuevos o sí, no? Sí, tenemos una serie prevista para este año de 16 nuevos, 16 pasajes nuevos. Ocurre que nos han solicitado tantas veces tal o cual pasaje, que ahora en este arranque de temporada pues los colocamos en la hora de 3 a 4. Y bueno, pues van gustando. Mira, hoy de Eighth Game. Tú que no lo sabías, Martín. ¿Verdad? Claro. Todavía tengo el cuchillo clavado. El cuchillo clavado, sí. Así estás de incómodo. Pero bueno, sí que tendremos una serie nueva en este año, en esta temporada 2004-2005. Cuéntanos, Macarena. Bueno, Iñaki de Pamplona te pregunta que por qué no haces un monográfico sobre la verdadera historia del Álamo y sobre los personajes Crockett, Santa Ana, etcétera, uh-huh. ¿Veis? Pues aquí tenemos otro caso, el Álamo. José Lu, ¿cuántas veces habremos puesto el Álamo? Pues que yo recuerde por lo menos tres. Por lo menos tres ya, sí, ¿verdad? Sí, el pasaje y un par de repeticiones. Exacto. Sí, sí. Pues, y de los mejores pasajes. Tengo que felicitarte por eso porque me encantó. El del Álamo y, sí, sí. Y además dimos la fidedigna versión de cómo murió David Crockett. David Crockett se rindió. No, destripes la película. Bueno, pues en cualquier momento, pues en estos ratitos de las tres o así, pues lo recuperaremos para muchos amigos que no lo escucharon. Sí, Martín. Bueno, pues Luis Sardina Fernández dice, quisiera enviaros a vuestra dirección de correo electrónico, a la dirección postal, un CD con 5 investigaciones que he realizado con fotos y psicofonías en distintos lugares de la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Tengo una psicofonía bastante impresionante que me gustaría que oyeseis, ya que para mí siempre habéis sido un punto de referencia en esta ficción que tengo. Muy bien, pues con mucho gusto envíalo al correo electrónico, ¿verdad, Martín? Eso es, rosa.vientos@onda0.es. Exacto, y si no... Y bueno, se lo pasamos a Bacterio que lo analice. Y ya cuando nos diga, dice Mandala, que no, que dice Vándalo. Y si quiere enviarlo a la calle Fuerteventura, ¿verdad, Juan? Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Colocando, claro, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos. Exacto. Por cierto, cuando me preguntan cómo va el número de descargas en juanantoniocebrian.com, pues sorprendentemente en estos dos meses ha subido muchísimo, se ha colocado en primer lugar un monográfico que tenemos, claro, de 20 minutos, 20 y pocos minutos de psicofonías. Ajá. Ha desbancado a la primera hora de la Semana Santa, sí. Ha desbancado a la canción Al Turno de la Rosa, de los Magos de Oz, y tiene pues casi 10.000 descargas este monográfico. Yo no sé qué ha pasado, ¿qué les ha pasado con las psicofonías? Que hay gente que le gusta pasar miedo. Es que gustan mucho, sí. Las psicofonías. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, haremos más, ¿no? Sí, sí, hay gente que necesita emociones y que cuando está ahí acurrucadito, tapado con su manta, que... Con eso una psicofonía, eso... Sí, sí. Impacta eso. Efectivamente. Tiene que poner su papel debajo, ¿no? Bueno, pues claro que sí. Este año tendremos, como es habitual, el monográfico clásico dedicado a las psicofonías. Antonio solicita un monográfico de JFK y un chat en directo en el programa. Pues el chat en directo sí que lo hicimos, ¿verdad, Sofía? Lo que pasa es que dices que estás en directo y luego entran 14 de aquella manera y estamos ahí ciento y pico y al final parece que solo están los 14. Sí, suele pasar esas cosas. En este momento hay unos, ¿cuántos, Macarena? 25. 25, claro, pero si decimos que estamos en, ¿dónde? En Almohadilla Rosavientos. Uy, sí. Estamos en Almohadilla Rosavientos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis los 25? Nada, no, de momento no dicen nada, ¿eh? No dicen nada, están mudos. No, están muy calladitos. Son enemigos de José Luis. Están hablando poco. Dice de sí. Cállense. No digáis nada que están. Bueno, pues vamos a intentar hacer algún chat que otro, pero intentando avisar a los administradores, yo creo que eso es lo más prudente, ¿no? Sí, sí, avisamos, siempre se puede hacer algún tipo de quedada ahí en el chat o algo así, organizarlo así con un poquito de tiempo, y seguro se puede hacer algo. Muy bien, muy bien. Vamos a intentar hacerlo así. Vamos con el último, que tenemos. Venga, a la gente sin escrúpulo. Pues, ¿para cuándo un pasaje de la historia sobre Sócrates? Pues ya lo hicimos. Claro, si es que somos... Es que gente muy nueva. Claro. Claro. No, nosotros que ya somos muy viejos. También. También. Todo depende cómo... Sí, es que, claro, paso medio lleno. Pasaje llevamos ya 200 y pico y ya, pues, lo tocable. Claro. Sí. Bueno, pero ahí está una prueba para los oyentes, que encuentren un pasaje que no se haya hecho. Sí, no, hombre, hay muchos, hay muchos. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer uno que nos han solicitado durante muchos años, que es el de las Guerras Cántabras. Sí. Lo vamos a hacer mañana para todos los amigos, espero que os guste. Entre cántabros y astures seguro que van a disfrutar mucho. Pero claro, pasajes de la historia puedes hacer millones, ¿no? Millones. Claro. Lo que pasa es que sean de interés general, claro, ya es más difícil. Más difícil. Bueno, pues lo vamos a apuntar aquí con mucho cariño. Recuperarlo de Sócrates o ampliarlo. Además, hemos hecho un versus, hemos hecho unos enemigos íntimos de la historia. Muy interesante. Sócrates y su mujer Xantipa. Ay, Dios mío. Qué difícil relación, qué mal lo llevaron, ¿verdad? Bueno, sí. Todas son así, ¿eh? Pero fíjate que... Él se enfadó. Fueron a los tribunales... Sí, pues por eso te digo. Xantipa le acusó de todo. Dices, es un vago, no trae dinero a casa. Y dijo él, pues sí, tienes razón. Pero tú me querías así, ¿no? Tú ya me conociste así, con la toga. Exactamente. Con la sábana puesta. Bueno, pues Sócrates también lo apuntamos entre vuestros pasajes predilectos. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Sí, amigos, estamos, yo creo que consternados. Hasta ahora nos hemos enterado de muchas cosas en esta sección, gente sin escrúpulo, pero lo de hoy ya supera cualquier expectativa. Estamos muy pendientes de la residencia de Mick Jagger. Ahora mismo los periodistas rodean aquella mansión. ¿Qué está ocurriendo en la residencia de Mick Jagger, el líder mítico, el lenguaraz de los Rolling Stones? Pues resulta que están de obras. Están de obras. No tenían, bueno, tenían un huequecillo. Y aquí vemos a Mick Jagger dando con la taladradora. Exactamente. Fíjate. Iban a estar un tiempo en casa. Qué barbaridad. ¿Ese quién es? No sé, pero le da fuerte. Ah, caramba, es Angus Young, el de los ACDC. Ahí le toca una mano. Sí. Bueno, pues el caso es que se ha metido en obras porque él lo que quiere es bajar el suelo de su casa. Él quiere bajar el suelo. Bajar el suelo de su ahí casa. Ahí tenemos otra pareja que rompió. Sí. 25 centímetros lo va a bajar. Quiere bajar el suelo 25 centímetros. Sí. Y vosotros os preguntaréis por qué. Para que no se doble la lengua cuando la saca. No, no va por ahí los tiros. Lo va a hacer por su novia, por amor. Sí. Y es que su novia, por lo visto... Mira, por ahí viene Keith... Ahí está. Por ahí viene Keith Richard. Keith Richard, mira. Se acaba de matar a un vigilante curado. Uy. Fíjate cómo se parece a esta nueva especie que se ha descubierto en el Congo, ¿eh? Sí, la verdad es que parecen la misma familia. Total, que están ahí taladrando para bajar el suelo, 25 centímetros. Porque es que la pobre su novia, que se llama Lauren Scott, que mide 1,93... 1,93 mide la moza. Se va dando con la cabeza en el techo. Claro, pues es un techo de estos bajos. Claro. Y el que es más bajito no lo padece. No, él ¿cuánto? Porque la moza le saca 20 centímetros, ¿eh? Él mide 1,73. Él mide 1,73, sí. Y ella 1,93. Claro. Claro, él va tan campante por su casa y no se ha percatado del asunto. Él no se da con la cabeza a la lámpara. Pero ella está llena de moratones. Sí. Él es como una especie de gnomo ante ella, ¿no? Sí, más o menos. Es como una especie de... Hombre, tampoco es eso, ¿no? El punto es ahí. Sí. ¿Tampoco es tan bajito? No, la verdad es que puede aguantar con 1,73. Sí, hombre, está bien. Pero claro, con 1,93 ya la cosa es distinta. La vida se ve de otra manera. Entonces, Mick Jagger se quedó mirando a su novia. Sí. Más larga que un pan. Dijo algo hay que hacer. Entonces, sin pan. Pero así no podemos seguir. ¿Esto es un desplome general del suelo o es un surco por el que ella tiene que ir? No, yo creo que es un desplome general del suelo, ¿eh? Ya, pero va a seguir la situación. O sea, es para que ella no se dé en el techo. Exactamente. Yo pensaba que era para igualar las cestas. No. Es bajarlo para que haya más espacio. He dicho cestas. ya, no, otra cosa. Para que haya más espacio del suelo al techo y ella no se tenga que agachar ni que se dé. Muy bien, muy bien. ¿Y qué va a poner? Tarima flotante. Tarima flotante. Sí, que se llama mucho. Sí, sí. Y bueno, pero ¿y cómo consigue bajar 25 centímetros? ¿No, no tiene un sotanillo abajo a lo mejor o algo que...? No tengo ni idea, ¿eh? Eso se están encargando los albañiles. Yo propongo que haga un surco que rodee la casa y luego vaya haciendo como anillos concéntricos por los que ella se puede ir desplazando. ¿Y eso no es un poco más complicado? Ya, hombre, pero por lo menos le daría ir más movilidad, ¿no? Porque... más entretenido, ¿no? Más entretenido, claro, sí, porque ella, ella va haciendo así como de derecha a izquierda y él puede ir por de... ¿no? Pero ella puede acabar mareada. Sí, total, que se va a gastar... por la casa. ¿Cuánto se va a gastar en la obra? No, no lo ha querido confesar. Sí. Hombre, se le están haciendo unos amiguetes y probablemente le hagan una rebaja. Sí, claro. Bueno, esto se lo están haciendo los de status quo, que están últimamente muy parados. Están ociosos y han dicho, no te preocupes, Mike, que nosotros nos vamos encargando, ¿sí? Eso. Exacto, mira, este es el de las patillas. Ese. Con el chaleco, mira. ¡Qué maravilla! Claro. You are in the army now. Bueno, pues Mick Jagger, que nos asombra a todos, pero no solo en eso se queda gente sin escrúpulo. No, porque viajamos hasta Nueva Escocia, en Halifax. Allí el Daily News ha publicado una noticia referente a escolares, una vez más, escolares. Escolares. Ya no saben qué es lo que hacer para... Es que hoy en día los chavales se portan muy bien en clase. Sí, pero ha sido un mal arranque ya no académico. Saben cómo, ¿eh? Ya no saben cómo castigarles. Un mal arranque académico ha sido este. Yo veo a los escolares muy díscolos, ¿sí? Muy montaraces. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues aquí en Halifax no. Entonces ya no saben cómo castigarles. En Halifax. Y han dicho, mira, como uses colonia o como uses desodorante, nosotros un parte de expulsión y dos o tres días a casa. Como uses colonia o desodorante. Ahí, ahí tienes. Un ejemplo. Es más, como te laves... Como te laves... O sea, como no vengas a la clase con la legaña y la roña... Sí, sí, sí. A la calle que vas. Oye, que sí, que va en serio. ¿Sí? Gary Falkenham. ¿Cómo? Gary Falkenham. Hombre, sí, sí, sí. De toda la vida. Gary Falkenham, el famoso Falkenham de hombre rico, hombre pobre, ¿no? Ah, no, era Falconetti. Este es más joven, ¿eh? Sí, sí, el Instituto Duncan Macmillan. Duncan Doo, efectivamente. Duncan Doo, que es gran personaje de Robert Louis Stevenson. Sí, también. Y luego tenemos a la profesora de música, Tania McDonald. Tania McDonald. Esto parece una película parece una película de psicópatas, esto. Sí. Bueno, pues se llegó a sentirse indispuesta y todo, la pobre. Estaba indispuesta por el hedor. Por el hedor. Por el hedor. Esto era una especie de Atila y los Hunos que estaban allí metidos en la clase, y llegó Falkenhayn y dijo: su colonia ODT. Me he puesto. ¿Eh? Oh. Y. Oh. Esa colonia que es O. ODT. DT. ODT, sí. Y. Es que esa es la que usa Martín. Esa es la que usa Martín, sí. Y le cogieron y, bueno, pues están viendo la expulsión durante dos días. ¿Lo han expulsado dos días? Llamaron. Por... Sí, sí. Bueno, llamaron... le han denunciado a la policía, ¿eh? Llamaron a la policía y todo. Es un caso casi de Estado. No, no, es un caso de guarrería absoluta, ¿eh? Son unos guarros. O sea, que han expulsado al mozalbete por usar desodorante... Y gel. Y gel. Así es. Es que por lo visto allí tienen unas leyes muy estrictas y hay una que es una ley antiperfume. Antiperfume, o sea claro. Que... a lo mejor llevar perfume marca distinción. Sí, no lo sé. Crea un compromiso de clase, ¿no? Puede ser. Claro, entonces... si tú no llevas nada, si tú hueles como eres... Claro. Entonces eres más natural. Es como más solidario. Exactamente. Claro, claro. Dice, ¿tú hace cuánto que no te cambias? Dice, pues 2 meses. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, ven aquí que te abracemos. La ciudad pionera es Halifax. Pero... Todos te queremos, Falkenhayn. Halifax. Pues en cola está Ontario, Columbia Británica. La cola, efectivamente. Incluso Ottawa. Ottawa, bueno. Ottawa. Están ahí que a lo mejor lo ponen en marcha también. Ottawa es que quedó aislada ya en tiempos. Sí, suele pasar. Sí, sí, dicen, ¿cómo es posible que Canadá no se haya poblado más? Pues miren por esto. Por esto, ya los ingleses lo intentaron, se tuvieron que ir. Claro, lo del último moicano, ¿ustedes qué se creen? ¿Por qué se quedó solo uno al final? Por la ley antiperfume. Había alguien que aguantar al lado del moicano. Lo dejaron aislado, se quedó solo. Bueno. ¿Cómo ha quedado el caso entonces, Martín? Pues expulsado de clase por usar desodorante. ¿No volverá más? No volverá hasta dentro de 2 o 3 días. Y espero que no se repita. Porque, claro, y cuando vuelva, pues como siempre, con los harapos y... ¿no? Exacto. Y con los hedores. Y nada más que de pedir. Madre mía, la madre está cabreadísima. Esto porque, sí. Claro, pone al chico guapo, le peina, le repeina, le lava. Para ver si ligan le el cole, la colonia, además. Claro. Pero esto es como mi chico cuando lo llevo a la guardería, me dice la cuidadora, por favor, más petos no. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. José Lu, Sofía, os agradezco mucho la visita. Gracias a ti. Ha sido un placer. Aquí tenéis vuestro programa. Espero que hayáis disfrutado con La Rosa de los Vientos. Bueno, pues nosotros nos vamos. Sergio Monforte en el control de sonido, que no para de comer pasteles. Silvia Casasola en la coordinación. Producción y redacción. Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Nos vamos, pero mañana regresamos a eso de 1:30, 12:30 en Canarias. Emociones no faltarán en vuestra querida Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.